de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos acá en el matinal de Radio Villa Francia, comenzando la semana en este día lunes 16 de marzo. Comenzamos de lleno a revisar la contingencia, lo que está ocurriendo en su contexto y profundidad, acá a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl. En la señal online. Comenzamos de lleno este matinal saludando a todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas que tenemos acá en Radio Villa Francia para, bueno, obviamente para la población, para la comuna y también para el mundo. Y nos acompañan ya acá, como ya es costumbre, los días lunes, Alfonso y Bolívar, a quien comienzo a saludar. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Aquí agradecido una vez más de un día más de vida para poder también conversar y invitando a nuestros auditores, obviamente, que sigamos interactuando para que este programa pueda ser, eso es, un intercambio de opinión, de ideas y para que podamos aportar a que cada día más el mundo sea mejor. Alfonso, buenos días. Los saludo. Buenos días, Toño. Buenos días, Bolívar. Y buenos días a todos quienes nos escuchan a través de el 107.5 de la frecuencia modulada acá en Radio Villa Francia de Estación Central. Un saludo para todos también que nos escuchan a través de las redes sociales. Bueno. Hoy día estamos acá con Bolívar, hacía algunos días que no nos encontrábamos por estos lados. La semana pasada estuviste, ¿sí? Sí, claro, una semana, desde el lunes, claro. Que no nos habíamos visto, pero así siempre es. Un gusto volvernos a ver. Igual. Exacto. Pero bueno, el Alzheimer, que siempre es como en la primera vez. Que sucede que muchas veces, a veces pasa de que no se hace más de una semana, entonces exacto. Uno se confunde. Cierto, cierto. ¿Cómo ha estado tu quehacer religioso? Muy bien. Religioso? He pasado una buena semana llena de actividades, casi ya todo reiniciando bien. Marzo, comenzó marzo y ya estamos, pasamos la mitad ya del mes casi. Y, pero bien, ya pasamos bien y ahí siguiendo avanzando con el quehacer. Así el día, es. Lo más particular es que el día sábado en la tarde tuvimos una muy linda reunión del Consejo Pastoral ahí en la Comunidad Cristo Liberador de Villa Francia y estaba Mariano presente también, sí, planificando ciertas actividades. Qué bien. Sí, sí. Y justo era la hora en que estaba el festival de la población, así que me lo perdí. Ya. Sí, me contaron eso, por ahí que los vieron. Y que Mariano incluso mandó recados para avisar que él tiene sus días dentro de los domingos. Así que ahí se turnan de una otra manera para lo que son las misas en la Capilla Cristo Liberador de Villa Francia. Ahí. Sí, dijo, oye, avisen que yo voy a estar esto y estos días. Mira tú. Así es. Si está escuchando, nos llegaron los... los recados que nos mandó y mandamos también un saludo para allá. Comenzamos la semana revisando lo que ha pasado, obviamente, este fin de semana. Anunciamos y ya empezamos de lleno a revisar, bueno, lo que pasa con Penta, pero particularmente lo que pasa con Sokimich. Es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Bueno, el fin de semana pasado, particularmente el día sábado, se revisaron las medidas cautelares que había decretado en su momento determinado el magistrado Juan Escobar para particularmente los altos ejecutivos de Penta. Bastante derrotados se vieron los abogados defensores, por lo menos de la plana mayor de Penta, salvo la TROP, la abogada de Hugo Bravo, que celebraba de una u otra manera que su defendido Hugo Bravo salía de una u otra manera de la capitán Javer para cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total, pero ya no la prisión preventiva, como si lo mantuvieron en el caso de Hugo Bravo y en el caso de caso de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. En este sentido, las prisiones preventivas quedaron de la siguiente forma. Hugo Bravo quedó con prisión preventiva y Marcos Castro con arresto, con arraigo nacional, que fueron quienes cambiaron las medidas cautelares. En el caso de Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner y Iván Álvarez, se mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva. Esto fue lo que por lo menos decidieron en la cuarta sala de la Corte de Apelaciones este sábado, en una maratónica jornada, por así decirlo. Casi 8 horas duró lo que fue esto alegato, para finalmente que harán la ratificación de la prisión preventiva en la capitán Javer, para el alto ejecutivo, para los controladores del grupo Penta. Y inmediatamente después de eso, lo que quedó de una otra manera en la mesa es lo que está ocurriendo básicamente con la lista política que continúa de lo que es el fraude al FUT. Recuerde que ahí sale la lista política llamada Caso Penta. Y después viene ahora, y hay una disputa, por así decirlo, entre el Ministerio Público y el Servicio Puesto Interno llamada Sokimich. Y vamos a estar revisando precisamente qué pasa con esta lista, pero qué pasa también con Sokimich, que tiene harta historia. Esta empresa en la cual está fuertemente ligada a una mayoría de accionistas de Julio Ponce Leroux, este ex yerno del dictador Augusto Pinochet, y que de una u otra manera se ha ido haciendo gran fortuna desde hace mucho tiempo, pero en una empresa que está ligada constantemente al escándalo, por lo menos en los últimos años, como lo ha sido el caso Cascada, como lo fue la licitación al litio, y actualmente investigada por el aporte irregular a campañas políticas en temas de boleta. Y vamos a iniciar cómo entra de una u otra forma Sokimich a este cuadro, de una u otra manera, de financiamiento de las campañas políticas, porque aparece por primera vez a fines del año pasado, cuando ya se tenía cierto antecedente. Después de una diligencia, estamos hablando de octubre de 2014, en donde son allanadas la oficina de Reactor Spa, la constructora, la oficina de Las Condes. Esto a propósito de la investigación en la cual estaba siendo sometido boletas de Pablo Zalaquet, que había sido candidato a senador, le había ido bastante mal por la Unión Demócrata Independiente. No empatizó mucho su y perdió, pero de una otra manera las boletas el cual él emitió para cubrir de una otra manera los gastos fueron una para Penta, o habían otras empresas más, 3 empresas más, y una de esas era Sokimich. ¿Pero qué pasó? El Servicio Puesto Interno en esa ocasión no se creyó contra Pablo Zalaquet y no se pudo seguir investigando lo que se denominó la lista política del Frozen Food, o sea, el caso Penta, que deriva ya en otra empresa, en este caso Sokimich, y la cosa quedó ahí. Pero ya habían boletas. Pero es con el caso de Pablo Wagner, y particularmente con la cuñada de Pablo Wagner, que sí se abre la lista ya completamente de Sokimich, cuando ella reconoce, de otra manera, a emitir boletas para triangular plata hacia campañas políticas, particularmente hacia la campaña de Joaquín Lavín. Y es ahí donde sí hay una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos, pero una querella de una otra manera acotada, en la cual se le permite a la Fiscalía, al Ministerio Público, revisar las boletas, pero de el 2009 y particularmente de julio del 2009. Y es ahí donde aparecen personas de la nueva mayoría vinculadas, como es el caso de Fulvio Rossi a través de su asesora, y el hijo del diputado León de la Democracia Cristiana, Fulvio Rossi, del Partido Socialista, y se abre de una otra manera hacia el otro lado. Hoy por hoy se está investigando, hoy por hoy se está recién viendo, si bien se ha dicho que el Ministerio Público puede hacerlo, es distinto cuando es del Servicio Puesto Interno se hace la querella. Y es importante porque ya en noviembre del año pasado los antecedentes fueron entregados a Servicios Puestos Internos por parte del fiscal Carlos Gajardo. Sin embargo, hasta el día de hoy el Servicio Puesto Interno no se ha querellado. Y, según establecen lo entendido, se tendría hasta abril, en términos de plazo, para poder hacer esto. Y aquí vienen las preguntas. El Servicio Puesto Interno peca aquí de celoso en términos profesionales, en términos de apegarse a lo meramente estricto. No quiere pasar un bochorno, como se ha dicho por parte de la propia gente del Servicio Puesto Interno, que dice, bueno, nosotros somos serios, vemos los antecedentes, y en virtud de eso hacemos. Si no tenemos, no lo vamos a hacer. Algunos dicen, pero si ya tienen los antecedentes. Otros ven aquí una cosa un poco más elaborada, donde han salido, por ejemplo, el parentesco que tiene, qué sé yo, Michelle Bachelet con la gente de Sokimich, particularmente con su gerente, que es un parentesco, la verdad, bien rebuscado, porque es como un primo en segundo o tercer grado, pero son parientes. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que el director del Servicio Opuesto Interno, Michael Jorrat, es colaborador de la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Él trabajó en el área de viendo lo que fue la reforma tributaria, estuvo en el equipo técnico, es muy muy cercano a Alberto Arenas, actual ministro de Hacienda de este gobierno. Por tanto, hay vinculaciones políticas que, si bien él, sin militar en partido político, es declarado en términos políticos como parte de la nueva mayoría. Entonces dice, el director del Servicio Puesto Interno, de ahí para abajo, no quiere seguir porque tiene orden de la Moneda. De hecho, es bastante llamativo porque el abogado de este gerente de Sokimich, que de una u otra manera pone un recurso que le va bastante mal y pone en evidencia un montón de otras cosas, pero le va mal, es a su vez parte del grupo de Guido Girardi e íntimo amigo del actual ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Entonces empiezan a cruzarse los caminos y empiezan a cruzarse de una otra manera algo que hoy día no se ve muy bien, sobre todo cuando hay un gobierno que ha hecho gala de crear este Consejo Asesor Presidencial, en donde se ven los conflictos de interés, tráfico de influencia y la corrupción. Pero parece que está tan intrincado de una otra manera la élite política y la élite empresarial, que de una otra manera es bastante difícil cumplir con algunos requisitos que no llamen a qué sé yo, a preocupación, o de una u otra manera que llamen a cierta preocupación o cierto escepticismo a creer, sobre todo cuando hay miembros del actual Consejo Asesor Presidencial que no cumplen precisamente con esa tesis de probidad o con esa tesis de no vinculación al mundo. De hecho, tenemos gente que están a cargo de directorio, con el caso de Vittorio Corvo. Vittorio Corvo es, ¿cómo se llama?, presidente del Banco Central, que está dentro de este Consejo Asesor Presidencial y que está dentro de los directorios, por ejemplo, del Banco Santander, pero a su vez también de la CCU, del Grupo Luxit. Entonces, uno empieza a ver que empieza a juntarse un montón de cosas y particularmente hoy día lo que queda en la palestra, ese es el caso de Sokimich. Sokimich porque es bastante transversal esa empresa, por lo menos en términos políticos. Algunos temen, y la moneda teme, de que si se investiga el caso Sokimich ya abiertamente, que han aparecido varios nombres inclusive, algunos hablan de 40 políticos por lo menos, podría destaparse no solamente una caja Pandora como ocurrió con el caso Penta, sino que lisa y llanamente un desangramiento de la clase política y una hemorragia que ya no pararía acá hasta acabar con la institucionalidad, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, ojo, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo a nivel regional. Ayer las manifestaciones en Brasil fueron muchísimas. De hecho, en algunos momentos incluso preocupantes. Había gente que incluso estaba pidiendo la vuelta a los militares. Así de loco está la cosa. En términos de el escándalo de corrupción con el caso de Petrobras y asociados que está ocurriendo en estos momentos en Brasil. Y, por otro lado, lo que está ocurriendo en Argentina. Cosa que está ocurriendo en varias partes del mundo México también. México también, que está por ahí. Lo de México, vamos a un capítulo aparte, a propósito de lo que ocurrió con MBS, con el despido de Carmen Aristegui, que no es menor. Y ahí saludamos de antemano ahí a nuestros corresponsales mexicanos también, que nos han estado poniendo bastante al tanto de lo que está ocurriendo en términos periodísticos también, porque yo creo que es un remesón bastante regional. Carmen Aristegui es una periodista bastante, bastante conocida, que tiene su sección también en CNN en español, que tiene noticias este y que pueden ustedes revisarle también a través de las redes sociales. Y esto a propósito no solamente del despido, sino lo que viene haciendo México Leaks, que vamos a estar conversando también un poco de ese proyecto. Pero volviendo a Chile, volviendo al tema de lo de Sokimich, la pregunta cae de cajón y queda en la mesa y empezamos a conversar con usted allá al otro lado del vidrio y también con los que están escuchando a través de la señal FM o alguna de las plataformas online. ¿Creen ustedes que hay presiones de una u otra manera de distintos lados, le vamos a ir poniendo nombre o cascabel al gato, para que no se abra lo de Sokimich? Queda la pregunta puesta en la mesa. A esta altura del partido es tan difícil no imaginarse que pueda haber presión y que en realidad si hay vinculación y cómo es relación de interés, incluso influencia entre el mundo empresarial con la política, cómo se están viendo. Ahí ya nos hemos ido enterando, obviamente, de tantas revelaciones. Y en ese caso particular, me parece a mí que debe haber presión. Y por eso, de una u otra manera, se va como con cautela, con pinzas, para no abrir tan así el caso. Y obviamente para cuidar un poco lo que va quedando de, no sé si de apoyo, pero de motivo por decir, bueno, estamos tratando de ver para que la imparcialidad sea una realidad y la honorabilidad, asimismo la neutralidad a la hora de proponer cambio, reforma y a la vez también de impulsar ciertas prácticas que puedan llevar hacia la lucha contra el lucro y a la vez también hacia esta posibilidad de lograr, ojalá algún día, la igualdad de oportunidad en el país. Entonces, a mí me parece que ahí algo está, porque si no, debería, el caso estaría ya siendo tratado tan rápidamente como los demás, como Penta y todos los otros. Sí. Estoy de acuerdo, pero también hay otro punto importante, creo yo, y es el pánico que hay en el mundo político. Porque ya no hay susto, ya no hay terror, hay pánico. Hay pánico de que esto no solo se destape los exoquimish, que ya hay sectores de la población, de las organizaciones políticas, culturales, que están pidiendo que se investigue no solamente el mes de julio, sino que desde el 2009 al 2014. Y para poder aclarar y quedemos todos conforme y todos podamos decir, sí, en Chile hay transparencia, hay claro, honestidad. Claro. Las cosas se ven y las cosas se investigan como debe ser. Y no tapando algunas, dejando mucha incertidumbre en la mente colectiva. Y eso, porque eso sí que es más grave a largo plazo. Esto es grave a corto plazo. Exacto. Ahora hay una investigación que se está haciendo a más de 200 empresas. Si aparecen más situaciones de esta misma naturaleza, la cosa se va a poner muchísimo más grave. Entonces, sí, eso obviamente hace de que los políticos se encuentren en un estado de pánico frente a lo que está aconteciendo. Claro. Van a buscar por todos los medios, tratar de buscar paños fríos, ponerle, o tratar de buscar alguna otra situación para con eso evitar de que la gente siga pensando en Penta, en Xochimilco, y etcétera, etcétera, sino que cambiar la visión del quehacer de la gente hacia otros puntos. Le trataron de sacar provecho al incendio al paraíso, por suerte, y lo agradezco de que no hayan habido desgracias personales ni de vivienda, que pudo haber sucedido. Y eso habría sido bastante beneficioso para el mundo político, porque todo el mundo se habría estado preocupando de aquello y el problema que estamos viviendo habría quedado totalmente a un lado. Entonces, porque es así como ha actuado el mundo político acá. Eso se vio en el incendio anterior, se vio en el terremoto, porque justamente son las actitudes que ellos toman para poder manejar la opinión pública según su antojo. Exacto, porque y lo que dices es cierto, eso de el pánico, porque a la hora en que se investigue toda esta realidad de Xochimilco entre 2009 a 2014, seguramente que aparecerá muchísimo casos de financiamiento irregular y que van a poner obviamente al desnudo muchísimos nombres de gente involucrado y que están ahí con la corbata bien puesta hasta hoy día y van a tener que pasar también por el tribunal y para responder de sus irregularidades, y que no es menor, obviamente, porque en realidad si de transparencia queremos hablar, debe partir por ahí. Y cómo transparentar realidad si no lo investigan. Y entonces ahí es donde uno dice, pareciera que un freno a mano está siendo puesto por ahí en alguna parte para decir, a ver, a ver, a ver, a ver, y buscando algún, qué sé yo, chivo expiatorio que pueda ayudar a escapar un poco de esta realidad, o por último a dejarlo para un momento en que no va a tener tanta relevancia como hoy día. Y preparar más su defensa frente a los ataques que están sucediéndose momento a momento de parte de la opinión pública. Exactamente. El tema acá, o lo que estamos de una otra manera viendo, para poder entender bien las cosas, tiene que ver con... se está aclarando básicamente algo que, acá podemos entrar en las frases cliché, todos sabían, ¿cierto? Que es el financiamiento de las campañas electorales por parte de grupos económicos, por parte de empresas. Y esta vez estamos viendo cómo funciona. Estamos viendo de una u otra manera cómo, detrás de la cortina del Mago de Oz, cómo funciona este poder. Y en definitiva, acá viene la pregunta... ¿hay un mecanismo legal que tiene que ver a través del servicio electoral, que mucha gente ha hablado del rol que debe tener el servicio electoral, de que, mira, lo que pasa es que el servicio electoral no tiene muchas facultades, no tiene potestades, no tiene recursos, no tiene la gente. Un tema que se sabe hace bastante rato, pero a raíz de esto, de otra manera, todos tienen que mostrarse expertos y, por tanto, tienen que demostrar cómo saldríamos de acá, porque todos queremos colaborar, porque todos queremos que a Chile le vaya bien. Ok. Pero la gente dice, bueno, las empresas tienen de una u otra manera la posibilidad de poder aportar, incluso con aportes de carácter reservado, que incluso ni el propio candidato o candidata pueda saber, pero se ocupa en esta otra fórmula. Esto lo conversamos mucho antes de que estallara este caso, que tenía que ver con los incentivos perversos. ¿De qué le sirve a un empresario o empresaria, a una empresa, a un grupo económico, aportar sin que sepa el candidato o candidata que, de una u otra manera, es este grupo el que te está aportando? De nada. Porque precisamente el aporte, y esto es un tema, hay mucha literatura respecto a este tema, pero que tiene que ver con yo te apoyo porque creo en ti. Y creo en ti como empresario, como grupo económico, en términos de mis propios intereses. Claro. No creo en ti porque yo creo que tú eres una nueva religión y por tanto yo te sigo. No, no es un dogma. Te creo porque me conviene creer. Exactamente. Y como me conviene creer, creo que tú vas a representar muy bien mis intereses. Algunos pueden hacerlo en términos bastante altruistas, con sentimiento bastante bondadoso, poco creíble, pero bueno, consideramos que eso es posible. Pero yo creo que sepa. De hecho, porque de una u otra manera, cuando mis intereses se vean representados a ti, a nivel religioso, a nivel de creencia, a nivel de meramente conveniencia económica, quiero saber, uno, cómo vas a votar, que es lo que algunos políticos llaman votar a conciencia. Y ese es el principio y el fundamento del lobby. Lobby que en Chile hoy día dice estar regulado, que es un poco gracioso porque la verdad la ley del lobby que hoy día conocemos o que por lo menos se supone que está en vigencia, fue hecha precisamente por lobistas y fue hecha por grupos de lobby. Como en Estados Unidos, que también los lobistas están registrados y que representan intereses de empresas o intereses de una otra manera distintos sectores de la población, cuando todos saben que los mayores lobistas son los que no están registrados. Entonces, está el interés de una empresa que dice, bueno, sabes que nosotros no queremos que se cambien las reglas del juego. ¿Por qué doy toda esta introducción? Porque nos vamos a concentrar en Xochimilco. Y fíjate que hay una cosa bien loca que probablemente muy poca gente sabe. Xochimilco participó en una licitación que el año 2012, particularmente, les digo al tiro, el 19 de noviembre del 2012, se ganó. ¿Cierto? Todos supimos que tenía que ver con la licitación del litio. Y que tenía que ver con más o menos adjudicarse 100.000 toneladas. Más, recordemos que Xochimilco ya explota el litio. Es una de las cuatro grandes empresas. Es más, es una de las empresas más grandes que está hoy por hoy explotando el litio, que hoy día pasa a tener una preponderancia mayor en el mundo a propósito del tema de las tecnologías distintas de una u otra manera, ¿cómo se llama? Campos en los que hoy día se está ocupando el litio. Y se adjudicaba 100.000 toneladas al año por espacio de 20 años. Algunos dicen, buen negocio. Fíjate que quedó, y aquí un escándalo, porque alegaron las otras dos empresas que estaban, particularmente una de ellas, en la cual decía, epa, esta licitación está viciada porque Xochimilco incumple parte de los reglamentos y los requisitos que se pedían para licitación. ¿Cuáles eran estos requisitos? No tener ningún litigio con el Estado. De hecho, incumplía dos, pero Xochimilco, en términos particulares de la licitación, tenía 20 casos en litigio con el Estado, con distintos organismos del Estado. Por tanto, se tenía que bajar la licitación. Cosa que ocurrió, y ocurrió una cosa bastante extraña, dicho sea de paso. Se termina anulando la licitación, el concurso, por así decirlo. porque lo que correspondía por las bases mismas del concurso es que si una empresa de una u otra manera no cumplía con los requisitos, salía la segunda. Sokimich puso dos veces más, casi tres veces más, lo que su competidor había ofrecido. Sokimich ofreció algo de cierto de 40 millones, algo así de dólares. El más cercano había ofrecido algo de 8, 9 millones de dólares. O sea, era la mayor oferta, pero no tenía cómo. Lo gracioso de todo esto, y esto demuestra un poco la desgracia de Ponce Leroux, la caída, la ambición rompió el saco. Fíjate que el gobierno de Chile le ofreció a Sokimich, durante el gobierno pasado de Michelle Bachelet, la explotación de 650 mil toneladas. ¿Y sabes qué hizo la gente de Sokimich? Porque ellos se retiraron solo, no estaban concursando con nadie. Fue un ofrecimiento que le hizo el Estado. Dijimos, mira, si esto nos están ofreciendo en el gobierno de Sebastián Piñera, por lo menos en ese tiempo, cuando todavía no se agarraba a Ponce Leroux con Piñera, va a ser mejor la oferta. Y no aceptaron. Por eso, cuando de una u otra manera Sokimich entra a la licitación en el 2012 y se la adjudica el 19 de noviembre del 2012, se la quería adjudicar a cualquier costo. Acá, de una u otra manera, hubieron varias irregulares, por tanto hubieron querella, la cual se hizo parte también del Consejo de Defensa del Estado y se anuló el tema de la licitación con el alegato de lo otro, porque se anulaba el concurso de la licitación si solamente estos pasaron. Y más encima ocurrió algo súper llamativo, por lo cual termina renunciando Pablo Wagner, que hoy día está, de hecho, en el banquillo lo ha acusado y en prisión preventiva por el caso Penta. Ellos devolvieron el CEL, de una otra manera, que es el Comité Especial para Licitaciones, que se constituye, devolvieron 4 millones de dólares a Sokimich. Porque le devolvieron todos los papeles y el Estado no cobró el cheque de garantía que por derecho y por oficio tenía que haberle cobrado a Sokimich por haber incumplido el reglamento, porque se adjudicó entrega en señal de buena fe, parte de la licitación, como lo establece el concurso, 4 millones de dólares de garantía al Estado. Y fíjate que el Estado se lo devolvió, lo que fue en su momento un escándalo. ¿Por qué el Estado le devuelve plata a alguien que le mienta al Estado en un concurso y que más encima le corresponde al Estado cobrar ese cheque de garantía? ¿Le devolvieron la plata? O sea, toda la plata, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de pesos que se le devolvió. Recordemos que ahí el conflicto durante ese periodo, que fue 2012 y que duró incluso hasta el 2013, que fue de una u otra manera la adjudicación, la licitación fue el 25-26 de septiembre del 2012, de esa licitación. Pues ya en noviembre ya estaba la cosa desatada. Pongo bien la fecha en ese caso. El escándalo durante ese tiempo, en términos periodísticos, en términos mediáticos, fue que uno de los gerentes que incluso firmó la notaría a nombre de Sokimich, de que cumplía con todos los requisitos, pues en señal de buena fe, porque tenían que hacer un papel notarial, era hermano del ministro de minería de apellido Solminiak. Entonces todos decían, epa, uno de los gerentes de acá, hermano del ministro acá, y estaba. De hecho, el único que terminó renunciado en esa ocasión fue Pablo Wagner y la encargada legal de esa área de lo que fue el Comité Especial para la Licitación. Y el tema del lito fue un escándalo, porque supuestamente Chile se ponía a la vanguardia de todo el tema y al final la cosa murió ahí. Pero llamativo ese dato que les doy, que durante el gobierno de Michelle Bachelet se le ofreció a Sokimich la explotación de 650.000 toneladas. Recordemos que la licitación del 2012 era solamente de 100.000 toneladas. Y ahí donde uno mira también la ambición y la transversalidad también que tiene Sokimich, que de una otra manera esa ambición le terminó costando caro. Esa ambición le terminó costando tan caro que cuando hacen la demanda los accionistas, recordemos que Sokimich está por el caso Cascada. ¿Por qué? Porque son las AFP las que se van en contra de Ponce Leroux por el aumento de capital que hizo y por la triangulación que estaba haciendo, y ahí se descubre este sociedad cascada, que de una grande va generando chica y chica, y se va generando sociedades donde de una u otra manera se empiezan a prestar plata entre sí y empiezan a generar un círculo vicioso. Y hoy día más encima aparece en la palestra por la lista política del caso Penta como derivado a propósito de Pablo Salaquet, pero como no se generó mayor ruido con el tema de Salaquet por parte del Servicio Opuesto Interno, aparece con el caso de Pablo Wagner. ¿Cuál es la lectura en términos políticos? Que de investigarse del 2009, recordemos que estamos en julio del 2009 solamente lo que se podía tener, a el 2014, que es de una otra manera cubrir todo esto en términos de apoyo a financiamiento de campañas políticas, lisa y llanamente puede quedar la caga. Tal cual. Porque se tienen antecedentes ya fuertes. Ojo, estos antecedentes, el Ministerio Público lo hizo, valga la redundancia, público, nos referimos a la Fiscalía, en términos de la disputa, diciéndole al Servicio Opuesto Interno, casi por la prensa, oiga, créyense, pues, weón. Estamos acá esperando hace bastante rato. Y todos dicen, no, pero es que ellos pueden hacerlo y pueden investigar y entregar los antecedentes después y todo el tema. No, la importancia de la querella del Servicio Opuesto Interno es vital en este caso. Sí, claro. Sobre todo por la documentación y por el acceso que tienen. Exactamente. Y llama la atención que desde ahí digan que no tienen suficientes antecedentes como para iniciar una querella. Uno dice, ¿será eso verdad o es una, qué sé yo, una escapatoria? Porque si alguien tiene mayor dato y así con exactitud, obviamente es Servicio de Impuesto Interno, porque por ahí pasan todas las transacciones, incluso con papel y documento que justifica verdaderamente, con dato comprobable. Y entonces, y justamente deja ahí una gran pregunta, es decir, ¿conveniencia o prudencia? Encubrimiento en realidad es una cosa, es decir, bueno, dilatemos un poco la cosa para que poco a poco, qué sé yo, se vaya enfriando la situación y mientras tanto se licuará un poco. Y queda, sí, demasiado dudoso, obviamente, pero no somos así tan ingenuos como para decir, pareciera que sí, le creemos que no van a tener lo suficiente dato como para iniciar algo serio, para transparentar esta realidad que está tan obvia y que me amerita obviamente ser transparentado en este momento. Es que el problema que ha sucedido en este momento, ahora, en estos días, estos últimos meses, mejor dicho, es justamente una situación en la cual el mundo político se ha visto involucrado en un problema económico fuerte, donde está interrelacionada algunos organismos del Estado, como en este caso el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos, claro, por una parte hay ciertas vinculaciones con el mundo político, y algunas vinculaciones bastante fuertes, hay gente que es de los partidos. Por lo tanto, de una u otra forma están involucrados en esta situación. Entonces, como bien dices tú, Bolívar, tratando de ponerle paño frío, bajándole la intensidad al asunto, piensan de que ya la gente como que se va a olvidar. Pero sucede que esto podría haber sucedido hace 40, 50 años atrás. Ahora con todo esto de las redes sociales, con todo esto de que la gente está cada vez más potenciándose frente a las situaciones de descaro de tanto de los políticos como de los empresarios, hace de que en un momento dado la gente tome opinión, dé a conocer su punto de vista, y no solo en las redes, sino que también haciendo funa en los partidos políticos, haciendo funa en las distintas empresas, dando a conocer de que están en desacuerdo con lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa acá? Que tiene que ver, bueno, lo que estamos tratando de vislumbrar son los intereses. Claro. ¿Cuáles son los intereses de una otra manera del tema de Xochimilco, que tiene varios intereses? Y uno dice, bueno, financian a los políticos. Y alguna gente le dirá, mira, ¿sabes qué? No es tan malo. Sí, pero acá lo financian de manera irregular. ¿Qué es lo que se ha descubierto con Penta, básicamente? Primero, que era una máquina de defraudar al fisco. Y eso, más allá de los clichés y de las frases rimbombantes, era un hecho. O sea, se tenían mecanismos ya preestablecidos de los cuales se emitían boletas para, de una u otra manera, pagar menos. Y tener incluso retornos por parte del fisco. Acá lo dijimos hace muchísimo, muchísimo tiempo, que el defraudar utilizando el FUD era ser malo, malo, malo. Porque el FUD ya te sirve. De hecho, mucha gente no sabe de que el FUD o que el mecanismo del FUD. Ha escuchado respecto al tema de su sigla y todo lo demás, pero ¿para qué sirve? Que tiene que ver básicamente, y ustedes lo escucharán cada cierto tiempo, esto que se denomina por parte de la élite las reglas del juego. Entonces, ¿qué son las reglas del juego? Las reglas del juego son las normativas preestablecidas por los poderes de la misma élite empresarial, político, todo el tema, de que esto se va, se va a respetar, sí o sí. Es un requisito sine qua non para establecer que nos llevamos bien y por tanto yo me quedo jugando acá. ¿Para qué se hace en definitiva? Para inversión. Porque la inversión genera el crecimiento genera desarrollo y tenemos la tesis del chorreo constantemente dando en lo que es una economía de mercado, en una sociedad de economía de libre mercado. Por tanto, cuando se establece el fondo de utilidades tributarias, que es el FUT, lo que se le dice a la empresa básicamente es: invierta en Chile. Nosotros estamos por el emprendimiento, todo lo demás. Por tanto, el dinero y el capital que usted tiene va a ser bien ocupado y nosotros vamos a resguardar que esto sea así. Por tanto, cada vez que usted declare de una otra manera, también declare lo que reinvierte. Por ejemplo, ¿qué? ¿Se expandió? ¿Va a comprar más máquinas? ¿Ese Lexus que usted tiene lo está ocupando para hacer cosas importantes en la empresa? No se preocupe, póngalo acá. Y nosotros, papá Estado, le vamos a entender y por tanto usted no va a declarar eso. Y generalmente lo que se empieza a ocupar es que cuando hay pérdida hay devoluciones. Bien. Por tanto, el Estado ayuda de una otra manera al emprendimiento. Esto lo ocupa la grande empresa, pero acá se empieza a ocupar siempre discursivamente el tema de la pequeña y mediana empresa. Lo que pasa es que las grandes empresas tienen un montón de RUT que termina siendo, y casi siempre, pasando por medianas y pequeñas empresas. Que son las que se prestan a sí mismas servicios, que son las que, mira, lo que pasa es que en una división de un edificio hay en cada piso un RUT diferente, por tanto son sociedades distintas, pero pertenecen al mismo controlador. Chile es el paraíso de eso. El paraíso. Entonces, de otra manera, defraudar al FUT, que todavía sigue existiendo, dicho sea de paso de la reforma tributaria, y con ciertas garantías mucho mejores y especiales para la inversión, hay que ser bien maldito para joderse al FUT. Pero bueno, lo hicieron, listo. El caso Penta, de una u otra manera, y lo que ha quedado demostrado, si ustedes han visto las audiencias de formalizaciones donde prácticamente se convirtió en un juicio y mostraron de una otra manera cómo era parte del mecanismo, establecían de que no solamente habían defraudado al fisco, sino que le habían quitado plata al fisco en términos de las devoluciones y eran bastante plata. Varias decenas de millones, de hecho en un momento se hablaba entre 250 y 300 millones, por lo menos, que habían, más encima, pedido en devolución, siendo que no han pagado ellos, no propio porque alteraron de una u otra manera, obvio. Y el tema de boleta era una cosa, una práctica ya habitual. O sea, cada cosa, como decía alguien el otro día que me contaba que estaba como en un restaurante y había gente discutiendo sobre el caso Penta y decía que era impresentable cómo estos tipos habían robado y todo el cuento y cuando van a pagar piden factura. ¿Por qué piden factura? Porque de una otra manera lo que estáis haciendo es metérsela a alguien más. Entonces, lo que tenemos en definitiva es configurado, fomentado por un propio Estado, el tema para defraudar el fisco sea la plata de todos. Anda que uno se no pague o declare mal la imposición y tenía acá el servicio puesto interno pegado. Pero está hecho desde los cimientos, desde los primeros años de los 90, porque aquí todo empieza a hablar de que la constitución del 80 y todo. No. desde los 90, cuando se empieza con Alejandro Foxley, cuando vienen estos ministros de Hacienda y decir, bueno, necesitamos traer reinversión en Chile para poder dinamizarlo, a propósito de esta constitución que los parece ilegítima, es sangrienta, pero sabéis que no está gustando. Porque de una u otra manera no hay democracia, sino hay inversión. Y un poco se va aparejando la cosa y vienen otros más y empiezan a generarse un montón de paquetes y de medidas posibles. De hecho, Chile de una u otra manera fue ejemplo en la región. Claro que en términos sí. De atracción de inversión, en términos de las garantías que se le daba, y aparte es un país que te ofrece estabilidad social, que es otro requisito sine qua non para poder generar inversión. Y para invertir en ese país. ¿Sabe? Yo no quiero de una u otra manera que de repente estemos ahí acá invirtiendo. Yo pongo una fábrica, cosa que no ocurre. Pongo un call center para explotar a gente con menos del mínimo y de una u otra manera abusarla para que trabajen ahí 12 horas y ojalá sean estudiantes o extranjeros para poder explotarlos mucho más. Porque Chile me lo permite y de una u otra manera, es más, me subsidia ciertas cosas. Cierto. De hecho, subsidia, por ejemplo, parte del el sueldo de los trabajadores. Porcentaje con ciertas cosas de... ¿cómo se llama esta? No es el sense, esta que hay estas capacitaciones laborales que se hacen Infocap y todas esas vainas que las termina pagando el Estado y que más encima le paga la plata para que para tener mano de obra calificada de las propias empresas. Entonces, está hecho para eso. Entonces, criticarlo hoy día, y es lo que muchos están planteando en dos aristas. Uno, los empresarios. Si bien han condenado ya de los hechos consumados, han condenado el caso de los Carlos en el caso Penta, porque ya de una otra manera lo que hay que hacer aquí es parar. Pero lo que se establece es, dicen, ¿qué están haciendo mal? Lo que dice Iván Moreira, por ejemplo, en el otro lado, oye, todos hacen lo mismo, ¿por qué me están criticando a mí? Entonces, el tema no tiene que ver con casos puntuales. Eso es lo que voy. El tema no tiene que ver con casos, particularmente en el caso de Sokimich o de Ripley, que también apareció, o de Corbanca, que también apareció, de Álvaro Sallé, o de Alsacia, donde hay varios socialistas, por lo dicho sea de paso, y que tiene vinculación directa con el negocio del Transantiago, que han aparecido durante este caso, pero que el Servicio Puesto Interno no se ha querellado. Es básicamente que la maquinaria llamada Chile funciona así. No es un caso aislado, sino la única diferencia que tenemos acá es que gente fue descubierta en un delito porque se sapió a sí misma, que es el caso de que se abre con Jorge Valdivia y que, para los que no saben aún cómo inició el caso Penta, es Marisa Navarrete, que encuentra el delito funcionario, desde el 2009 está Iván Álvarez, que trabaja en el Servicio Puesto Interno y crea esta red en la cual descubre esta falencia en el sistema para... El tema de defraudar al fisco, pasando por un tope que era los 10 millones, cuando uno declaraba de una u otra manera en el portal de Servicio Puesto Interno, obviamente para traer clientes en esta joyita que encontró de cómo engañar al mismo Servicio Puesto Interno, él era fiscalizador. Obviamente, ¿cuál es la manera más fácil de atraerlo, de tener el cliente? Los contadores. Pues, bueno, los contadores tienen un montón de empresas y de otra manera el cliente se contacta con los contadores y los contadores de una otra manera cobran su parte. Este tipo del Servicio Puesto Interno cobra su parte y la empresa de una otra manera se lleva más encima plata, o la persona de una otra manera jurídica se lleva plata. Descubre Marisa Navarrete esto, que lo habían descubierto otro, pero llega hasta el área legal del Servicio Puesto Interno, va a hacer la denuncia. Y le dicen no. La denuncia por delito funcionario. Ella le lleva los casos a Carlos Gajardo, fiscal. Ella había sido fiscal adjunta, viene de ese mundo y conocía a Carlos Gajardo, que es el actual fiscal de la Fiscalía Oriente, la Fiscalía de Alta Complejidad. Y Carlos Gajardo llama al Servicio Puesto Interno y llama y dice: ¡Eipa! Oiga, ¿por qué no han hecho esta denuncia y qué pasa con estos antecedentes? Y ahí aparece en el tema de los 44 contribuyentes, que termina siendo 122 contribuyentes que estaban metidos en este cuento. Entre eso está Hugo Bravo. Pero cuando empieza a estallar este conflicto recién, los Carlos le mandan a Hugo Bravo a deshacerse del cabo suelto. ¿Quién era el cabo suelto? Jorge Valdivia. Jorge Valdivia, supuesto martillero, que nunca fue martillero, que está vinculado de otra manera al organismo de seguridad de la misma dictadura. Parece que es costumbre en la empresa buena contratar a un Seneca y un Extina. Si no tenía uno, tu empresa no es buena. para trabajo sucio y a los faunde, servicios varios. Y Hugo Bravo va donde Jorge Valdivia y corta relación. Jorge Valdivia, antes de morir, se pica, le manda una carta al fiscal Gajardo y cuenta toda la papa de que él estaba multiuso porque estos son extremadamente turbios y hacen esto, esto y esto y otro. Los Carlos nuevamente se urgen y aquí dicen, la gangrena ya no tenemos que cortarla solamente con el caso de Jorge Valdivia, ahora vamos a despedir a Hugo Bravo, para que no llegue la cuestión a nosotros. Hugo Bravo también se pica y de una u otra manera genera una demanda laboral que termina sapeando todo lo que hacían, que básicamente es lo que se constituye con lo que nosotros conocemos con la lista política del fraude al FUT, que es la lista política del caso Penta. Penta, de una u otra manera, queda en la palestra como caja de financiamiento a campañas políticas. Y que más encima tiene que ver con errores de los propios partidos. ¿Por qué? Porque Penta tenía un mecanismo, pero aceitadísimo, de cómo financiar a la UDI, y eso era a través de Jovino Noboa. Jovino Noboa, que es el gran responsable y padre fundador de la nueva UDI. Usted dirá, no, pues fue uno de los fundadores de los viejos. No, él es miembro de esta directiva, de la gente como Javier Macaya, Ernesto Silva y todo el tema. Él los posiciona y por eso los coroneles no se querían meter y ahora lo que están pidiendo es hacerse cargo. Y están enfrentadas dos fracciones de la UDI hoy día para el próximo Consejo General. ¿Por qué? Porque Jovino Noboa era el 10 del equipo y él el que repartía de una otra manera la plata. Lo que pasa es que hay algunos pasteles como Iván Moreira, Ena Fonberg, que era su regalona, y otros más, empezaron a pedir plata por al lado. Se empiezan a saltar el mecanismo. Y particularmente Iván Moreira, que se peleó en su momento con la directiva del este, y le pide el raspado de olla a Hugo Bravo, y me tienen castigado, y todo ese cuento. Tenían arrinconado. Pero fíjense que esto es una maquinaria que se permite. O sea, fíjate que, ¿sabes por qué? Más encima se permite, porque la verdad, y todos pensaban así, La ley electoral es una mierda y por tanto si en un momento determinado nos llegan a pillar de que nosotros de una u otra manera financiamos la campaña con mala arte o con plata del otro lado, nos van a pegar a lo máximo un chirlito. A lo máximo un chirlito. Y si la cosa es muy grave, nos van a decir nunca más. Y sin postre tres días. Sí, porque la verdad, la ley es así. Pero le... Claro. Entonces, por eso, de una u otra manera, los costos políticos ya los termina pagando, entre comillas, o los costos en términos judiciales, lo de Penta, que lo máximo que van a estar en prisión es lo que están en prisión preventiva, porque los delitos de una u otra manera tributarios en Chile son un chiste en términos de pena. Claro. Entonces, por eso, mucha gente celebró el que se mantuviera la medida cautelar de prisión preventiva, porque la verdad, el único tiempo que van a estar en cana de esto claro. es en esta pasada. Pero, por ejemplo, en el caso de los políticos, no, porque los políticos, ¿por qué? Tendrían que meterlos dentro de esta misma, como a gente se reía, tiene algún grado de sentido, algunos dirán en esta ocasión, pero el que está hablando de asociación ilícita es el Chico Peña, pues se levanta viendo asociación ilícita donde sea, que uno de los creyentes del caso Penta. Chico Peña, a su hijo cree que tiene asociación ilícita con los vecinos, que se despierta y como es enano, está más traumado del mundo. Todo el mundo conspira para hacer algo. Pero, claro, tendría que meterse en un cuento más, pero los políticos arriesgan bien poco, de una u otra manera. Salvo, y aquí viene lo interesante, salvo que se pueda comprobar cohecho. Claro. Que de una otra manera ellos, como funcionarios públicos, como servidores públicos, reciban este dinero a cambio de votar tal o cual ley y eso se compruebe. Cosa muy difícil. Todos saben que lo hacen, todos dirán, oye, pero es que es evidente cómo votan y todo el cuento. Sí, pero tienes que comprobarlo. Claro. Ahora el asunto está de que donde es Noboa el que recibía las plata y las repartía, los políticos perfectamente pueden decir, el partido nos entregaba la plata para nosotros hacer las campañas. Ahora, ¿de dónde venía la plata? No tengo idea. Entonces, Noboa puede ser el chivo expiatorio en un momento dado. Que lo tomen y él digan, sí, él recibía plata para tal cosa, pero que le vaya a aparecer una pena de qué sé yo, de cárcel, no, lo más seguro es que no. Lo único que podría comprobarse de que la cosa iba por ese camino. Más allá, muy difícil que haya más profundidad en el asunto. Ahora, puede que sea diferente con el caso de Sokimich, porque al parecer ahí las plata llegaban directamente a los a los políticos. Pero bueno, en los casos de Moreira y de Enabombaer. Ese es un caso más complicado porque pasa la plata por el lado. Claro. Aparecen los maletines. Eso es diferente. Claro, a ver, el tema con Iván Moreira, gran senador, qué cosa más graciosa. ¿Se acuerdan cuando hacía campaña? Estaba por Santiago Oriente, después se fue a Chiloé y todo el tema. Pero cada vez que hablaba Iván Moreira de sí mismo, Iván Moreira, gran senador. Tipo, a lo Martín Vargas, en tercera persona, una cosa muy extraña. Pastor. Enabombaer, bueno, la complicación que tiene el propio Ernesto Silva, expresidente de la UDI, que renunció al cargo directivo junto con Iván Moreira, pero no a la militancia ni tampoco a ejercer como parlamentario, cosa muy importante que había que precisar, y que tiene que ver con la pugna interna que hay dentro de la UDI en cómo manejar este caso y cómo manejar el partido. Y ahí han enfrentado dos fracciones dentro de la Unión Democrática Independiente para lo que va a ser el Consejo General Especial o Extraordinario, como lo han llamado, para elegir directiva. Que seguramente tiene dos posibilidades de ser. O es la lista de consenso, que vendría siendo como Chadwick, o lisa y llanamente los coroneles. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tienen mayoría en el Consejo, así que están cagados. Entonces todos los Javier Macaya, Lebusi, la línea que venía haciendo en estos siglos y todo el tema, están fritos. Pero el tema tiene una razón de ser también, porque lo que se está viviendo hoy día y lo que se necesita hoy día son acuerdos políticos. Y esta pendejada, como dicen los coroneles de la UDI, no cacha una. Al otro lado de la vereda, en la nueva mayoría, pasa exactamente lo mismo. Todo. El tema es él describe, o sea, la crisis de un modelo político, un modelo electoral, un modelo social, que en realidad funcionaba con muchísima tormenta escondida debajo de la alfombra, y que de una u otra manera, al haberse ya visibilizado un solo de esas manipulaciones, quedó todo así ya temblando. Y aquí, obviamente, por el lado de la UDI, cayó mucho más fuerte, porque además es el partido que tenía como la superioridad un poquito así moral, ético y todo lo demás. Y sin embargo, viene a mirar que en realidad lo que lanzaba en el aire, gritaba y todo lo demás, estaba sin vivirse, sin cumplirse dentro de su bando. Y aquí creo que le duele mucho más y le cuesta mucho más esto, porque es como que tú tienes la firmeza de decir, mira, el camino debe andar por allá, y te opone a todos los otros que pueda ser camino posible, y te vienes a dar cuenta de que en realidad el barro también te tenía manchado y tiene que justificarte. Y más encima, dentro de la misma coalición, te encuentras con que no todo andaba tan unido como debieran ser. Entonces, qué sé yo, la famosa, el rescate de la UDI popular y toda la cuestión para ir recuperando un poco el norte, queda todo abajo, así como en el suelo. Bueno, es que ahora ya se empieza a hablar y se empieza de una otra manera a plantear todo esto como la institucionalidad, lo que hay que salvar básicamente de una otra manera, que esto no termine mal. Y acá tiene cierta razón. Ayer precisamente hay una editorial de Radio Vía Francia que tiene que ver con esto, trabajo que estuvimos haciendo fuerte este fin de semana, que tiene que ver cuál es de una otra manera la estrategia comunicacional que se está viendo ahora y qué es lo que está ocurriendo en definitiva y cuáles son los temores que hay de parte de la élite política. Me voy a la parte final, pero bastante largo. Que tiene que ver básicamente con el caso de la nuera mala, que apareció casi al final de la semana pasada, que ahora no le permitía ver a los nietos y todo este cuento, que de una manera es generar un antagonismo para tratar de suavizar un poco la imagen de Michelle Bachelet, que es la que está fuertemente cuestionada en estos momentos. El tema es que si no se hace algo, este desangre y hemorragia que, con ciertos factores dados, puede perfectamente terminar en una autopsia, abriendo un escenario incierto que dará como premio a quien madrugue. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo hoy día, la lectura es sumamente simple. Si se mantiene esta situación, si se mantiene este ambiente enrarecido donde la corrupción y el tráfico de influencia son un hecho de la causa, ojo, al descubierto, no que no existiera antes, esta terminará juntándose con las movilizaciones naturales de la época. Exacto. En la calle por parte de estudiantes y diversos movimientos sociales, abriendo la puerta a una crisis institucional de credibilidad, termine en una crisis social como está ocurriendo en los países vecinos en estos momentos. Sí. Parte de la parte final de lo que es la editorial, porque ese es el temor que tiene en este momento la élite en este país. Es que esa indignación a través de redes sociales termine en la calle. Y bueno, resulta que, por temas de calendario, porque funcionamos así, anda a saber por qué, Chile de una otra manera tiene movilizaciones calendarizadas. Y si estas movilizaciones toman esto y empiezan a escucharse en las calles que se vayan todo, esto pasa a otro nivel. Y es precisamente lo que quieren de una u otra manera apurar. Por eso el Consejo Asesor Presidencial, en ¿qué? No más de una semana, va a sacar prontamente una respuesta, porque esto tiene que, ojalá, ya en abril haber decantado. Porque si en abril se topa con movilizaciones que están marcadas casi por agenda, y de otra manera los carteles ya no van a estar solamente en educación gratuita, sino que vaya a estar pidiendo que se vayan todos. Y ahí va a quedar la grande. Y ahí empieza de una otra manera ya la cosa más fuerte. Por eso necesitan acuerdos políticos, y ya hay acuerdos políticos establecidos. Recordemos que ya Alewi empezó a digitar como operador político. Importante lo que pasa al otro lado también. Importante lo que pasa en el caso de la nueva mayoría, que están bastante urgidos que se abra la arista Sokimich, porque ya es un secreto a voces de que hay personas de la nueva mayoría, ya no en que pueden haber, sino que hay nombrado. Claro. El caso Fulvio Rossi, pero no es el único. El hijo del diputado León, hay otro que fue embajador, también vinculado los últimos dos a la Democracia Cristiana, pero hay más. Y resulta sumamente interesante. Por ejemplo, en el caso de Reactor Spa, que el operador político, estoy tratando de acordarme del apellido, si es Navarro, lo voy a chequear muy bien. El operador político es el mismo operador que trabajó para la campaña de Salaquet. Uh-huh. Es el mismo operador político de varios parlamentarios hoy en ejercicio de la nueva mayoría. El mismo. Que trabaja transversalmente, no tiene ningún asco para hacerlo. De hecho, dato de la causa, Sergio Díaz, que también está involucrado en los orígenes del fraude al FUT, junto con Iván Álvarez, fue el que estuvo a cargo de la campaña, de todo lo que son las gigantografías, de los pendones, de las palomas y todo, de Michelle Bachelet. Uh-huh. Estaba en prisión preventiva. Porque está hoy día con otras cautelares. Ahí está toda esa vinculación. Es obviamente que en realidad, entonces das con que, por eso yo decía, con que un modelo que ya se venía viendo, que ya estaba sin más que sostenerse, está ahora ya quedándose con la, qué sé yo, la última gota de sobrevivencia, y que buscar salvarlo hoy día para mantener el statu quo sería un error grave, pero sí tiene que buscarse soluciones mucho más consistentes. Y aquí el gran tema que tiene que verdaderamente enfrentarse es la verdad, la transparencia. Corrijo, yo había dicho Navarro y el apellido de este operador político es Chaparro. Anda cerca. Está muy cerca. Pega en el palo. Pero para ser súper preciso, El tipo, de una otra manera, que es un abogado, nos referimos a Chaparro, Alejandro Chaparro, el nombre de él, este operador político, conocido asesor político, que tiene cliente en ambos lados, en la nueva mayoría y en la derecha, en la alianza. De hecho, tiene varios dentro de su clientela ahí, este tal Chaparro. Por ejemplo, ¿a quién ha asesorado, aparte de Salaquet? para los que también generó boletas, y por eso está Alejandro Chaparro metido en esto. Uh-huh. Por ejemplo, Denis Pascal. Uh-huh. Maya Fernández. Ah, sí. Tucapel Jiménez. Gabriel Silver. Gustavo Abun. Claudia Nogueira. Guido Girardi y Jorge Pizarro. Nice. ¿Qué pasa con ellos? Han sido clientes de Alejandro Chaparro, quien a su vez también genera boletas para lograr lo suyo en esto. Mira, si esto es bastante transversal, sí, si aquí hay una clase política que tiene un mecanismo de hacer las cosas hace bastante rato. Muchísimo tiempo. Mm. Y por eso la lógica del libre mercado, obviamente, encontró una tierra fértil por acá. Y así se retroalimenta, porque obviamente la influencia dentro del negocio, dentro de la política, dentro de las leyes, se alimenta con el mismo dinero que va generando este estilo de hacer negocios, y finalmente con el, qué sé yo, la oferta de que esto choreará hasta el último de la sociedad, pero en realidad llena bolsillo sin chorear nunca, porque incluso va quitando lo poquito que pueda llegar al último de la, digamos, de la sociedad. Eso es lo que hay de penoso en todo eso, de lamentable de todas maneras. Y a mí me parece que uno diría, pareciera que ahora sí que estamos en una crisis tremenda. No, es que estamos en un buen momento, porque las cosas que ya estaban y se conocían, ahora sí están todo, se ve con la luz del día. Y por lo tanto, ya no nos van a seguir engañando tanto, sino que ya sabemos, y la exigencia va a ser mucho mayor. Porque cada vez más el pueblo también está más informado, con una conciencia así como más despierta. Y así es como la exigencia y la, sí, un poco más de humildad para aquellos que se han propuesto siempre como gurúes, que lo saben todo y que transa camino para otro, en realidad, siendo que a ellos les falta mucho que ordénese primero ahí, justifiquen lo suyo. ¿Cómo nos van a proponer, ahora terminaremos con el lucro y vamos a generar mayor igualdad, qué sé yo, sin cumplir lo mínimo que tienen ellos que cumplir, lo único, digamos, que tienen que cumplir, porque en lo demás está favorecido para ellos, lo tiene todo gratis casi, pero tiene que buscar camino de robar. ¿Cuál es el problema que hay acá? El problema que hay acá es que este acuerdo político no fue cuando algunos calculan hoy día debía haber sido, que es el caso cuando estaba recién el caso Penta y la UDI pedía ayuda. Uh-huh. Y desde el gobierno le dijeron, toma. Uh-huh. Así, de la más buena onda, sí. Obviamente. Porque tenía un gobierno que de una u otra manera, vamos a centrarnos ahora en la moneda, porque de una u otra manera tiene una lectura que era desde el exitismo, de haber cumplido la agenda legislativa que se había propuesto, habían reformas que habían salido como la reforma tributaria, como la ley de inclusión que parte de la reforma educacional, el acuerdo de unión civil, AUC, es ABP y todo lo demás, ahora vemos que tuvieron que cambiarle el nombre varias veces, y por otro lado estaba incluso el final binominal. Entonces, somos bacanes, independientemente que los nombres eran rimbombantes, la reforma en sí, la verdad, no eran tan buenas para todos. Recordemos lo que pasó con la cocina de la reforma tributaria, el tema del acuerdo acuerdo de unión civil. Hasta por ahí incluso hay un cierto problema que está medio entrampado en uno de esos trámites. La ley de inclusión escolar, que en definitiva mete a los bancos y más encima mantiene el negocio de los particulares subvencionados. Y el tema de la reforma al binominal, del fin al binominal, que tiene varias letras y que no cambia mucho, mantiene el sistema de HON y tiene un tema de redistritaje que es bastante, bastante complejo para los movimientos partidos más chicos, que se supone que van a ser los beneficiados, pero que la verdad son los menos beneficiados. Entonces, pero dentro de la agenda que tenía el gobierno, lo había cumplido. Al 31 de enero había sacado adelante más o menos toda esa. Y la UDI en el suelo. Qué mejor panorama. Qué mejor panorama. Pero date que, de hecho, esto implica la salida la semana pasada de Paula Walker, encargada de la Secretaría de Comunicaciones de la Moneda, conocida como la SECOM, por las acusaciones que hay dentro de la propia nueva mayoría y las críticas que hubieron a que esto se debía a un problema comunicacional, la baja de Michelle Bachelet. ¿Por qué comunicacional? Porque no supo interpretar. Esto les puede parecer conocido. Lo más seguro es que van a tener un déjà vu. pero no supo comunicar los éxitos del gobierno. ¿Les suena parecido eso? ¿Les suena conocido esa parte? Pan de todos los días. Sí. Yo escuché a gente del otro lado decir lo mismo del gobierno pasado, claro, de que sí, la baja en la encuesta, pero era porque había un problema comunicacional, porque no sabían comunicar los éxitos a la ciudadanía. Tuvieron que cambiar, de hecho, las personas. Bueno, esa fue la crítica que le hicieron a Paula Walker de parte de la nueva mayoría. Paula Walker, que de una otra manera vino a ocupar el puesto de la JUPI, de hecho se agarran de una otra manera en el final de la campaña de Michelle Bachelet, y la JUPI dice: yo me retiro si esta loca está acá. Tengo que irme, tengo que hacer un trámite, así que lo siento, le deseo lo mejor. Ah, ya, igual que para ti. ¿Ya? Por sí, favor. Decía, está viendo, dije, lo están llamando de Soquimiche, no está corriendo tan rápido. Ah, no. Están allanando la iglesia los de servicio puesto interno. Chao. Entonces, lo que ocurre en términos concretos y en términos prácticos en esto es que empiezan a haber movimientos en la moneda, porque el escenario obviamente es muy distinto del que estaba en enero, y en febrero viene este remesón, aparece el caso Cabal, que es otra arista, que tiene otro camino y que va allá, que está judicializado, está llevándolo a cabo el fiscal Luis Toledo, y que promete con generar de una u otra manera un tema bien, bien potente, porque hay también funcionarios públicos, porque de una u otra manera viene a demostrar de que acá hubieron una serie de irregularidades para adjudicarse de una u otra manera de un negocio que más encima está frenado, ¿no? Todo un cuento no menor. Pero obviamente es momento de los acuerdos en la lectura que tiene la élite política y empresarial de este país. Y obviamente tiene que haber un pacto de no agresión. Por eso básicamente acá los que han estado hablando más son gente que está fuera de esto. De hecho, ayer, para explicar también cómo está el panorama político y lo que tiene urgido a bastante gente, que es bueno verlo urgido de vez en cuando, pero ayer ocurre un hecho, un hito, que cambia el escenario político notablemente. Es un poco chistoso la forma como ocurre, pero genera un timing distinto. Ayer apareció un video, o por lo menos este fin de semana, un video que estuvo dando vuelta a las redes sociales, que está hecho por el equipo de Franco Parisi. Y este video habla sobre este caso. Es un muy buen video, la verdad, en términos de edición, bonito. Es poco chocante que alguien que está tratando de justificar sus propios boxer con plata que le devolviera al Cervel con parte del gasto electoral esté hablando de eso, me parece un poquito chocante en lo particular, pero marca un hito. ¿Y cuál es ese hito? Gracias, Alfonso, por estar con nosotros acá. Pero el hito es que empezó la carrera presidencial. Bueno, el que la carrera presidencial no empezó ahora. Empieza con Franco Parisi. Yo sé, yo creo que habría empezado con la Isabel Allende hace unos días atrás. Empieza con Franco Parisi. Y te voy a explicar por qué. Ser. Isabel Allende, que una de las potenciales que todavía no cuaja todavía adentro, recordemos que están las elecciones del Partido Socialista, recordemos que, bueno, Isabel Allende, que es de una otra manera el delfín que está cuidando y que tiene para potenciar en su momento determinado el Guatón Correa, que el que está viendo precisamente eso. Pero todavía en la nueva mayoría no, porque de hecho si empieza la carrera presidencial ahora, que la cagá. Y sale de el día de ayer precisamente a Franco Parisi a decir: la carrera presidencial ya empezó. Claro, o sea, ese es el punto de inflexión y genera un hito. ¿Por qué? Porque incluso Omeo se mantiene así como tirando cosas, pero ahí lejos, porque sabe que hay una conversación con la nueva mayoría. Claro. Marcel Clau anda a saber en qué institución está en este momento recluido. Rosana Miranda sigue con el tema de Chile, preocupado de eso y también a lo que se viene, dentro de los que ya había posicionado. Andrés Velasco, puta, más escondido, no puede andar Andrés Velasco. Acá dice, y la unidad de presiones de Meo la semana pasada, sí, pero Meo apostaba a otra cosa, apostaba al acuerdo en términos de clase política, pero que había que corregir un montón de cosas profundas, claro. Y la voluntad de este gobierno era cambiar las cosas, porque yo creo en Michelle Bachelet y va en eso. No, pero en el caso de Franco Parisi, se plantea, y es un video, ojo, es un video de un candidato presidencial. Y eso, de una otra manera... En eso tienes razón. Que un poco la fuente que hemos estado consultando, esto ha generado en varios sectores políticos el tema de la discusión nosotros a quién tenemos. Ojo, a 3 años prácticamente de la elección. Si las elecciones comienzan a jugarse hoy día, que siempre es un riesgo, puede ser la debacle del gobierno de la Michelle Bachelet. Este es un ejercicio de ciencias políticas básico. Si tú adelantas tanto la carrera, va a terminar afectando al gobierno igual. ¿Por qué? Porque aquí se empieza a medir y empieza a jugar el pragmatismo de la nueva mayoría. Si el gobierno sigue apuntando mal, si las próximas encuestas que sale Bachelet sigue y llega, qué sé yo, a un 35%, que es el histórico, y superaría incluso a Sebastián Piñera, en términos de caída, en términos de aprobación, desde la propia nueva mayoría va a empezar la pata por al lado a Michelle Bachelet para tratar de distanciarse de una otra manera y tener opciones presidenciales. Y con este video de Franco Parisi, es que delante le estaba respondiendo a Pepero, que está diciendo, y les numeraba las presiones de Meo la semana pasada, Meo va al otro lado, porque Meo lo que apuesta es, de una otra manera, es ser candidato de la nueva mayoría. De la nueva mayoría, sí, eso está claro. De la nueva mayoría. Claro. Esa es la apuesta que tiene Meo, y no la ha escondido, lo dicho sea de paso, y ha estado en conversaciones, han habido acercamientos, sí. y en esa parada está. En cambio, Franco Parisi, que un tipo que, ojo, no sacó tampoco. Yo pensé que iba a sacar menos, la verdad. Yo, de hecho, siempre me pregunto y me acuesto y despierto la noche así como muy asustado y me pregunto así, ¿cómo hay gente que votó por Franco Parisi? O sea, un tipo que viene a cuestionar el tema de la corrupción y el tema... El tipo está en Cochilco. El tipo que es un profesor que se compra un Porsche... no es algún tipo de una otra manera que le vale esfuerzo. Es un tipo que viene de ese mundo económico de una otra manera. Que es un tipo que fustiga el tema de los Luxi, fustiga el tema de los Pullman, pero tiene acción en esa empresa, así que no, güey, ¿cachai? Pero de una otra manera, el populismo, y aquí es donde algunos empiezan a decir, aquí, esto de la academia, de la ciencia política, es decir, empiezan a aparecer tipos como Franco Parisi y esto se va al carajo. Yo apuesto más el tema de la calle, ¿no? A Franco Parisi, la verdad. Claro. Porque, claro, el populismo en esto queda mucho más a flor de piel. Sí, la verdad, cualquiera que prometa hoy día, por último, que va a ocupar lubricante, lo votamos. Porque la verdad, ya los ojos los tenemos para... Ahora, el asunto está que Parisi no tiene... un compromiso de estar dentro de un partido que esté gobernando. Y es el plus que tiene precisamente Franco Parisi. Por otro lado, no tiene, él no está dentro de los partidos que están siendo convulsionados por el Penta. Solamente tiene a su hermano Tonino. Nada más que eso. Entonces no tiene nada que arriesgar en esta lucha, pero... Hay que tomar en cuenta también de que una carrera larga, muchas veces el caballo colapsa antes. Y eso ha pasado. Sería el único punto en contra que podría tener el haber comenzado tan luego la carrera. Se le cansa más luego el caballo. Pero hay mucha gente que lo ve como dices tú. Por un lado... No tiene una relación directa con el gobierno, para nada, ni con la derecha, al parecer. Entonces lo ven como, claro, el independiente. Ah, él no va a haber problema, entonces lo podemos elegir porque le tenemos confianza. Uh-huh. Y por ahí puede ser su eslogan, su campaña para poder lograr llegar a la presidencia, claro. Lo que piensa él. De hecho, por ejemplo, podrían preguntarle a Franco Parisi qué piensa de eso Kimmich, a ver qué dice, por claro, ejemplo. Podría ser. O de Ponce Leroux directamente. No, pero tengo que decir eso Kimmich y preguntarle de paso cómo estuvo ahí su paso por Cochilco. El tema es que de una otra manera de la élite, insisto, esto tiene que ver con... A ver, no quiero ser resentido social y no quiero ser clasista, pero generalmente lo soy. Esto tiene que ver con un problema de la gente de Providencia para arriba, la verdad. El resto del país, poco y nada tiene que ver en esto. Esto tiene que ver con un tema de la élite. Y digo providencia para arriba, porque es la verdad, de providencia para arriba. De providencia que hay gente que cree que lo que hay que hacer acá es algunas pinceladas democráticas y una asamblea constituyente, como si no se hubiera hecho una asamblea constituyente en América Latina, en los otros países, y de una otra manera que están en la misma situación que nosotros. Pero bueno, hay gente que de una otra manera siempre hay una alternativa B, C, D, E, F, D, F, H, I, y hasta la Z tenéis de posibilidades para tratar de resolver crisis institucionales. Una de esas es la posibilidad de una asamblea constituyente, por supuesto que sí. Y no, pero, porque pero, en otro lado no resultó, no va a resultar acá, piensan algunos. Yo creo que precisamente por lo mismo. Es como Transmilenio y Transantiago. Claro. La verdad no resultó ni en uno ni en otro lado. Así que también, la verdad, y es como bien llamativo y complicado. El tema en discusión... el tema en discusión es otro. El tema en discusión tiene que ver precisamente cómo se resuelve en términos políticos, para la élite, insisto, prudencia para arriba, sin que el de sangre termine siendo mortal. No, yo pienso de que la situación de la élite política acá en el país está en una situación tan complicada que van a tener que buscar el camino de convencer a la gente que con una resolución, un decreto de ley donde se diga nunca más lo vamos a hacer, la gente se va a convencer, va a decir sí, tienen razón, hay que darle una oportunidad más. Y eso sería harto, no sería lo más prudente de parte de la gente. Pero es lo que están pretendiendo hacer para tratar de evitar de que esta situación continúe creciendo, porque como tú decías hace un rato, es verdad, va a venir las marchas, va a venir la gente a la calle, y la gente ya no va solamente a pedir educación gratuita y no al lucro, no va a pedir solamente que se arregle la reforma laboral y que sea verdaderamente a favor de los trabajadores, no, sino que va a pedir ya, o sea, que se vayan. Cuando empiecen a gritar que se vayan todos, cuando empiecen a gritar la horca, la guillotina, ya esta cosa pasó a otro por eso, lado. Y para allá vamos. Entonces ese es el problema de la élite, que está en estos momentos muy, muy asustada, está con pánico, frente a lo que viene durante este año. Y va a ser complicado para ellos. Pero donde son tan obtusos, seguramente, y sin miedo a equivocarme, de aquí a mayo se van a haber aumentado el sueldo, se van a haber arreglado algunos beneficios, porque eso sí que no lo olvidan, y para eso sí que tienen tiempo y no se arrugan. Pero que la situación se está poniendo complicada, se está poniendo cada día más complicada, porque si la revisión de las 200 o más de 200 empresas, que es la cual se está haciendo el Servicio de Impuestos Internos, y encuentra más situaciones malévolas, obviamente que esto ya no va a haber ni una ley, ni un decreto, ni un cambio constitucional. No los van a poder convencer con nada para hacerlos pensar a la grande mayoría de que esto ya no tiene nombre y caemos en una... Hoy se me ocurrió hacer un programa. Vamos a hacer un programa que se llama Esto no tiene nombre. Ah, ya. ¿No? ¿No te tinca? No. Esto es tan mala onda. El tema acá es, insisto, cómo de una otra manera en esta pasada, a ver, están ocurriendo cosas, insisto, a nivel global. Esto no es un tema particular de Chile. Hay gente que cree que aquí detrás de esto hay una conspiración. El otro día escuchaba una tesis por el estilo. Conspiraciones hay, pero la conspiración de la conspiración es muy pelotudo. Hay una suerte de exigencia mayor, obviamente, O sea, la verdad, si uno estuviera a cargo del imperio, estaría desconectando en este momento internet. O sea, ahí se está volviendo medio pesado. Si en un momento sirvió, te sapean y todo el cuento, y los drones caen donde tienen que caer, o los disparos de los drones caen donde tienen que caer. El tema es que se está volviendo también un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque hay un mayor grado de exigencia. Ojo, mucha información. Por eso hay que tener cierto cuidado con el manejo de la información. Por favor, portales, no publiquen cualquier weá. No mezclen cosas y no distinguen, porque la esquizofrenia ya nos tiene jodido. Yo sé que algunos tienen que tener de una otra manera con qué parar la olla, y hay que publicar para hacer más visitas, pero este es el momento donde hay que cuidar muchísimo la información. Por eso es sumamente importante lo que está ocurriendo también al nivel de fenómeno periodístico. Digital. Vamos a hablar en un rato más de México Leaks a propósito del despido que sufrió Carmen Aristegui por segunda vez despedida de MBS. Y que de una otra manera repercute en México, pero repercute también para la región. Viene a poner en discusión sobre el tema del rol del periodismo y también hacia quién debe apuntar. En este sentido, cuando se exige más verdad, cuando se exige transparencia, de verdad sí. No George Soros pidiendo transparencia, una patude. Empieza a generarse de una otra manera esta efervescencia en las cuales la clase política, la clase dominante, los que ostentan el poder, obviamente no están acostumbrados. Y no están acostumbrados porque la verdad nunca han debido. De hecho, Chile vive más o menos con una premisa casi ya 150 años. Nosotros somos los dueños del país y punto, se la comen. Eso lo pueden encontrar en los libros de historia. Lo que pensaba nuestra aristocracia chilena, que por tema de endogamia, por los primos con los primos y algunos hermanos con papá, es una cosa bien extraña, se mantiene casi intacto en este país. Por eso hablo de providencia para arriba. No por un tema de ese resentimiento y porque arriba son más rubios y tienen otro tipo de agua, inclusive, sino porque la preocupación, el Chile que se vive allá es distinto, es otro Chile, pero es un Chile que hoy día genera preocupación. Genera preocupación porque cuando la gente, insisto, deja de creer en las instituciones, se le empiezan a ocurrir ciertas cosas. Y se le empieza, por ejemplo, a ocurrir el hecho de hacer instituciones propias. ¿Sabe que yo no voy a creer? ¿Sabe que ya nos aburrimos de carabineros? Así que ¿sabe que nosotros vamos a hacer con los vecinos nuestra propia, qué sería, junta de vigilancia? Algunos dirán, eso no es ninguna novedad. No. Sí, pero de una u otra manera, ten presente algunos antecedentes. Es bueno, de repente, tomar en cuenta. Es como, loco, loca, si llamas a no votar, preocúpate por último de saber cómo fue la estadística de la votación, porque te cuento que ganó el no votar en las últimas elecciones y viene ganando sostenidamente. Y probablemente la próxima elección va a volver a ganar. El tema es qué se hace con eso. Pues no me sirve solamente el tema de la pachorra si no hay un tema de sustento detrás. No declaro la guerra cuando no tengo con qué darles. Entonces, en ese contexto y en ese sentido, lo que está ocurriendo es que hay una efervescencia, insisto, que no tiene que ver solamente con Chile, tiene que ver con un tema a nivel global y tiene que ver con un tema a nivel regional. Vean lo que está ocurriendo en Brasil. No es menor. Estamos hablando de movilizaciones más grandes que incluso la que hubo en la Copa Confederaciones, más grande que la que hubo inclusive durante la Copa Mundial, que de hecho fue menos que la que hubo en Copa Confederaciones. Porque en la Copa Confederaciones estaba el tema del transporte, ya así como muy a full, particularmente en algunas de las grandes ciudades. Y lo transversal que él. Ahí te vas a encontrar gente de derecha, ahí te vas a encontrar gente de sin partido, te vas a encontrar gente de izquierda, te vas a encontrar un montón de gente porque definitivamente empezáis a ver ciertas cosas que empiezan a oler mal. De hecho, por ejemplo, en lo mismo que pasa en Venezuela. Ojo, en las protestas de febrero había de todo. Febrero pasado. Obviamente, los escuálidos, y con su guarimba, que vienen siendo la derecha, aprovechó la instancia. Y hay algunos que le siguen el juego, si estamos claros de eso. Pero que vengan a decir que la derecha tiene esa cantidad de gente en Venezuela, anda a joder. Eso no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué hay muchos casos también de corrupción? Porque hay gente que se ha hecho rica, multimillonaria. Hay buenas que están escondidos en España. De hecho, están siendo procesados recién ahora. Que eran de las altas direcciones de, por ejemplo, PDVSA. Y durante el gobierno, protegidos por el, de una otra manera, el chavismo, se hicieron ricos. Entonces, hay molestia también, pero porque la gente hoy día está exigiendo no solamente mayor transparencia, está exigiendo ya, hazte cargo. Si tiene un discurso, cúmplelo. Y eso corre para todo. Y yo creo que eso, que es una especie, insisto, de glasnost, a mí me gusta mucho ese concepto, que tiene que ver con hablar con voz fuerte, hablar en voz alta. Transparentemos las cosas, al pan, pan, vino, vino. Hablemos al calzón quitado, que más o menos, para ponerle un, sí, una traducción en un literal al glasnost, está ocurriendo un glasnost a nivel global. Hablemos las cosas como son, po. Ustedes se llevan todo. Oye, tú, socialista, que tiene el Mercedes-Benz, que tiene varias casas, que tiene varias cuentas en el lato, y que te importa un pepino tu nana. Que te importa un pepino lo que pasa con tus trabajadores. Pero eres socialista. ¿Sabes qué? Tú no eres socialista. Tú eres un explotador. ¿Sabes qué? Tú eres un miembro de la burguesía. Y no me interesa de una otra manera tu historia familiar triste de la lista de Schindler para atrás, porque tú eres un explotador y eres peor que los nazis. Y eso, de una u otra manera, está generando un remesón. Ahora, lento, lento. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada información y no solamente la podemos decodificar de buena forma. Sobre todo porque la información siempre llega media manipulada. Te pongo un ejemplo. Hago un paréntesis, una pausa sumamente rápida, porque los bomberos de acá, de la bomba Chile, nos avisan que hay un accidente vehicular en Río Quetro con Avenida Las Rejas, acá atrás, para variar en el mismo lado siempre. Sale vehículo de rescate, el 16, la clave es un 1041, para los que cachan. Es un accidente vehicular, esto en Río Quetro con Avenida Las Rejas. Y sale también la bomba 17, así que ahí nos avisa la gente de bomberos de aquí. Volviendo al punto y volviendo al tema, ¿qué es lo que se está jugando en definitiva y cuáles son los temores que están? En que de una u otra manera se empiezan a caer las máscaras. Oye, chino comunista, tú eres capitalista. Oye, militante del Partido Socialista, tú no eres de izquierda. Algunos empiezan a enojar y todo el tema. Oiga, ¿sabe que apoyando a Papa Luxi? No reivindique al Che Guevara, por último. No sé, empieza a transparentarse, pero empieza a llegar un montón de información. Ah, pero yo quería contar un relato de una cosa que ocurrió el fin de semana a propósito del incendio de Valparaíso. Porque una aclaración que hizo la autopista Aconcagua, de la concesionaria, junto con el superintendente Hardy, de bombero de San Felipe, a propósito de un hecho que ocurrió y todo el tema, y salió después una aclaración en Biobío. Con varias cosas que no eran ciertas, pero al caso da lo mismo. Desafortunadamente uno tiene que cumplir con el tema de fuente, y es súper importante. Y la fuente que teníamos nosotros, que es una persona conocida, a la que se consultó con precisión respecto a lo que había ocurrido durante esa noche. Contemos la historia como fue. Carlos de Bomberos San Felipe, el cuerpo de Bomberos San Felipe, parte también a apoyar a San Felipe, como lo hicieron algunas más cercanas de la quinta región, a Valparaíso, por lo que estaba ocurriendo. En este incendio que empezó con un incendio forestal, que se descontroló y empezó a amenazar a casa, o por lo menos sectores de gente, de donde estaban habitaciones, inmuebles. Y en un peaje, particularmente el peaje Las Vegas, en esta ruta de la Aconcagua, uno de estos carros pasó de largo, de una otra manera, porque no se quería, entonces rompió la barrera del peaje y siguió. Porque no lo dejaban pasar porque tenía que pagar. Exactamente. Bueno, esto fue como a las 11 y algo. De hecho, nosotros tenemos una información cercana a la 1, cuando ya pudimos precisar ciertas cosas, conversar con gente que nos contara un poco lo que había ocurrido. Y efectivamente, el hecho ocurrió. En el cal un carro, en el cual estaba bajado el tema del peaje, obviamente querían cobrar. Ojo, el protocolo, y que no cuente de toda la historia de la autopista de la Aconcagua ni las otras concesionarias, es el siguiente. Se liberan los peajes y la cuenta se le manda después a la superintendencia del cuerpo bombero al cual pasó. No es que se le dejan gratis. O sea, tienen que pagar la cuenta igual. Igual pagan. Eso es lo que no hoy día, que después. Eso es lo que hoy día está. Pero tienen que dejar abierto en términos de emergencia. No siempre ocurre. No siempre ocurre. Bueno, sale el superintendente de apellido Harley, del Cuerpo Bombero de San Felipe a decir que la información no era exacta. Y que lo que había ocurrido es que venía un carro bombero raudo, muy rápido, de hecho la versión que sale ahí consignada como aclaración, y justo había pasado un auto antes y bajó en la barrera del peaje, por tanto el carro no pudo evitarlo y estrelló y se llevó la barrera, pero él le había pedido, cáchame, una cosa media loca, que se detuvieran y se quedaron ahí esperando que llegara carabinero, cosa que no ocurrió. Lógica, inclusive. Ya, un carro bombero va rajado, raudo. Y se supone que el carro bombero va rajado siendo que hay un auto adelante. Porque el auto para, claro. Peaje, pasa, sí. Baja el peaje y viene el carro. Hay cierta distancia. Y parte, además parte despacio, ¿no? A partir a 150 kilómetros por hora el auto después de haber parado. Claro. Ni a 100. Entonces... lo del tal auto no es creíble, a menos que el carro bomba hubiera estado persiguiendo el auto para chocarlo porque el loco quiso tocar la vecina, lo adelantó y lo quería sacar del camino. No es creíble. No. Porque las barreras, y de hecho me lo contaba alguien, decía, se mueven en segundos, no en minutos ni nada. Pasa, este se baja, este se abre, pasa, se baja. Y cuenta así. Entonces esto de que el auto y todo el tema, aparte porque después iban en caravana y pasaron todos. Y eso de que lo pararon y esperaron que llegaran carabineros y todo el cuento, obviamente sí causó preocupación porque rompió la barrera y todo lo demás. Siguieron este, pero los otros partieron nomás. Se iban a apagar un incendio, como si no iban a una fiesta. O sea, después de chocar la barrera, siguen. No se quedan detenidos ahí esperando qué pasó, que, oh, botamos la barrera. No, después vienen más carros del tema bombero y de ahí llega carabinero y ven la situación. La verdad, lo que importaba ahí era el tema de la emergencia, así que también poco y nada la cuestión se vio. Empezaron a hacer una declaración y todo el cuento. De hecho, la concesionaria nos mandó, mira, acá está la aclaración y todo el cuento. Pero ha comprado. De hecho, tengo acá el número también de la gente de San Felipe. Pero bueno, el tema en cuestión, a lo que voy, es que tiene que ver con la información. Y con información que también, claro, yo entiendo. Ahí, de una vez la autopista con la concesionaria... con el superintendente de otra manera, que es el que paga las boletas después cuando tiene que pasar. Obviamente, si esto se vuelve a hacer, qué sé yo, a masificar, y que probablemente debe haberle preocupado bastante de que la gente lo celebró, desde que ocurre el hecho, claro, pues, se puede volver una costumbre. O sea, y hay una emergencia, está la barrera abajo, nomás, chao. Claro. ¿Qué vaya a hacer? ¿Va a traerme a Ricardo Lagos para que me haga pagar? ¿Va a traerme a Sergio Vitar? ¿Qué vaya a hacer? ¿Me voy a acusar con Bachelet? No. Es una emergencia, pues. Listo. Claro. Y eso obviamente genera preocupación. Porque las prioridades en este país, la discusión era si había sido correcto o no correcto de que los bomberos. Una discusión más tarada que eso, y pedían perdón porque había sido un accidente, dice el hombre. ¿Qué accidente? Accidente de las pelotas. No tiene, es más, podrían tener un carril especial para los vehículos, claro, de emergencia. Por supuesto, porque sucede que en un momento dado, si hubiese sido la situación... Precisión, se dijo que había una ley que permitía ahora a los carros de emergencia pasar, ¿cierto? Sí. Esa ley está en el Congreso, dicho sea de paso. No hay tal ley todavía. No, pues está guardada todavía. Pero el asunto está en qué es lo que estaban esperando. De que los camiones de bomberos se demoren más en llegar para que se hubiese producido un incendio como el del año pasado. El año pasado también hubo problemas con las barreras, también hubo problemas con vehículos de emergencia que tuvieron problemas para pasar los peajes. O sea, ¿a dónde estamos llegando? Está primero el dinero que cobran estas concesionarias antes que la vida humana. Entonces estamos llegando a una situación bastante complicada de cuáles son las prioridades dentro de un país. No podemos estar aceptando este tipo de situaciones. Hay que darle un paralelo. Los vehículos de emergencia, desde un comienzo, desde que se instalaron estos peajes, debieron haber tenido pase libre y un carril especial para ellos. Es lo mínimo. Porque estamos hablando de seres humanos que están en peligro de no solo de sus viviendas y de sus cosas personales y materiales, sino que además de sus vidas. Entonces no se puede estar pensando solamente en la parte económica, en la parte del dinero, porque eso ya es estar enfermo en la cabeza. Entonces, tenemos aquí me mandan un... ¿Qué te pasó? Nada, estaba pensando que igual hubo gente que votó por París. Oye, aguanta el paint. Dice, las pesadillas que tengo yo en la noche. Ser un número Simpson. El tema, insisto, ¿qué es lo que se juega acá? Es que pasan este tipo de cosas, pues. Pasan el tema de... ahí estoy viendo, disculpa por ser tan disperso, pero estoy viendo fotografías de... Uy, quedó más o menos el auto. Esto está enfrente donde está el Unimark. Ahí en la vueltecita. Río Quetro con Avenida Las Rejas. Sí. En una parte de la pista quedó un auto blanco que chocó. Ahí está en la altura del semáforo. Ahí está, para que lo tenga claro. ¿Y chocó con qué? No lo sé, porque veo el puro auto blanco y están los rescatistas. Esto es, insisto, en Avenida Las Rejas con Río Quetro. Bueno, volvemos. Entonces lo que está ocurriendo es que de una u otra manera la lógica está cambiando. Incluso la reacción que se tiene frente a ciertos temas está cambiando. Y ahí es donde me quiero ir, por ejemplo, a este editorial de la Radio Vía Francia que se llama La Nueva Estrategia Comunicacional de la Moneda. Bachelet versus la nuera mala y los parchecuritas. ¿Por qué? Y lo interesante de este artículo es, de una otra manera, más allá de los datos que pone, más o menos, es el relato, porque se habla un poco de en qué consisten las estrategias comunicacionales en términos políticos. Cuando se evalúa, por ejemplo, que tu plataforma política, tu base política está en mujeres arriba de 35 años, por tanto no es llegar y ser la mamá mala que castiga al niño porque te vaya a llevar los aplausos de los sectores políticos, cientistas políticos, sociólogos y gente por el estilo, pero probablemente esa base electoral va a decir que mala, porque todos tenemos un hijo tonto, todos tenemos un hijo malo que se manda a cagar, pero lo queremos en el fin y lo vamos a ver los domingos a la Penny. Entonces el tema es ese. El tema es cómo se arma una estrategia comunicacional y cuáles son las peleas que de una u otra manera se van dando para instalar estos que se conocen como ideas fuerza, target o frame. Instalar ideas en el conjunto. Y lo de la... Yo creo que de la última estrategia, si bien encuentro que es mea burda, digámoslo, la que de una u otra manera debiera tener mayor aceptación es la de la nuera mala. La nuera trepadora. De hecho, ahora todos cacharon que... Pero aquí hablan como que se casó el año pasado Dávalo y apareció esta mujer mala. 12 años viven con ella. 12 años. Y ahora se puso mala. Y ahora descubrieron que era mala. Pero fíjate que nosotros ayer en un ejercicio de ocio periodístico empezamos a revisar todas las entrevistas, todas, de Michelle Bachelet, de la primera campaña presidencial y en el primer gobierno, y de el pasado. Y siempre habla bien de su nuera. Habla bien de la relación que tiene con su nieto, con su hijo y todo el cuento. Es más, la única entrevista que da la nuera, que es Natalia Compañón, en el 2013. Creo que en abril, por ahí lo tengo. Y bueno, ¿qué dice ella? Que la Nini, Así dicen a Bachelet. Nini. Yeah. La Nini para acá, la Nini para allá. Nini. Es súper buena gente y quiere mucho a sus nietos y los viene a visitar y nos llevamos súper bien con la Nini y todo lo demás. Entonces uno dice, bueno, puede que todo eso haya sido mentira. Y ha sido mentira por una estrategia comunicacional para campañas políticas. Ahí recién estaba armando Michelle Bachelet su campaña. De hecho, descubrimos otra cosa. Fíjate, dentro de estas búsquedas, y los desafío a quienes estén escuchando a buscar esto. ¿Ustedes se acuerdan de este titular que decía Michelle Bachelet puede traficar osos panda y no pierde su crédito político? ¿No le pasa nada? ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Sí. ¿Se acuerdan cómo se instaló? Fue una publicación de afuera, me parece, de Inglaterra, que ahí apareció en el Times de Londres. No, algo en así. El Financial Times. En el Financial Times. Ya. Sí. Ok, todos recuerdan eso. Y el titular es, Financial Times dice que Michelle Bachelet tiene un crédito político increíble que podía traficar osos panda y no le pasa nada. ¿Cierto? Claro. Fíjate que es una noticia, es un hacking, es una noticia falsa. Ya. Usted se preguntará, oye, ¿no la publicó el Financial Times? De partida, la publicó. ¿Entonces? La publicó en la sección del blog, pero espérate. Po. Ah, ya. Calmado, yo sé que estáis apurado, que ir al baño, pero para explicar cómo funcionan estas cosas. No, está bien. Y te quiero explicar cuál era el contexto. El contexto es que estaba Ricardo Lagos diciendo yo quiero ir al este, pero sin primaria. Mm. Habían otros que decían, oye, yo también creo que puedo ir perfectamente. Y Michelle Bachelet estaba negociando recién las primarias. Todavía no decía que sí. Bueno, Financial Times, en un blog de Financial Times, publica eso que es un... Está publicado por un periodista que trabaja para la Nación Argentina, el diario La Nación, y que es corresponsal en Chile. ¿Ok? Ya. Yeah. Tengo por aquí el nombre, se los voy a dar un rato. De hecho, el titular se llama Michelle Bachelet está de regreso. Is she back, Michelle Bachelet? Bueno, resulta que este blog en el Financial Times, que está en la sección de blog, insisto, cita a La Nación Domingo, o sea, perdón, a La Nación Argentina, el diario La Nación de Argentina, como fuente de este artículo. Y el diario La Nación Argentina cita como fuente a un medio local como argumento de este artículo. Medio local que, dicho sea de paso, no existe. Porque cuando se replica esto, y el primer diario en replicar este blog que a la vez replica otra nota, que esa nota replica otra nota que no existe, es el Mercurio de Chile. Nadie sabe, por tal, de dónde sale esta frase del tema de los partes y de dónde sale. Sí hay la vinculación con un corresponsal que está en Chile para el diario La Nación Argentina, pero en términos concretos, esta cosa, este frame que tiene que ver con Bachelet y los osos panda como traficante y que no le pasa absolutamente nada, es un hacking. Es una noticia falsa que se instala para generar opinión pública y empieza a ser replicada por los otros medios. ¿Qué se consigue con eso? Medios prestigiosos hablan de que Bachelet y el Financial Times, que no es cualquiera, aunque escribe cualquier cuestión hoy por hoy, da lo mismo, están todos rellenando. Así que el Financial Times dice que Michelle Bachelet, y ese es el titular, podría traficar a esos pandas y no le pasa absolutamente nada. Lectura para la gente, en ese caso iba puntualmente para la gente de lo que era hoy día la nueva mayoría. Michelle Bachelet, no cabe duda que debe ser la candidata. Y con eso se despeja a todos los que estaban en duda. Claro. Chúpate esa con mayonesa. Hagan el ejercicio. Y encuentren el origen. Váyanse al blog del Financial Times. Váyanse al link que pone. Se van a llegar a la Nación, el diario de la Nación de Argentina. Va hablar de que esto está hablando de un medio local y traten de llegar al origen. Y ya no hay más. Y no lo van a encontrar. No está el link. La vieja técnica del rebote. Pero con nuevas técnicas que es el hacking, que es armar esto para generar. Una vez instalado, ya no lo podéis sacar. No. Y la gente lo da por hecho. Y el primer medio que lo replica acá en Chile es el Mercurio. El segundo después viene Terra. Y de ahí, cha. Así las cosas. Importante porque las estrategias comunicacionales y particularmente en política son muy importantes. Hacen de que una persona culpable se pueda ver inocente y una inocente se pueda ver culpable, o lisa y llanamente suavizar o lisa y llanamente profundizar. O potenciar algún, en este caso, a una candidata. Por lo mismo, les recomiendo hacer ese ejercicio con el caso del Financial Times para que se den cuenta de una otra manera cómo funcionan ciertas cosas. ¿Por qué digo esto? Esto no es igual, pero de una otra manera tiene que ver con cierto sentido. El viernes 13 aparece, también si quieren hacer este ejercicio periodístico, háganlo. Aparece en el mostrador. Y aparece, ojo, no es menor esta parte, en la sección que se llama Sin Editar. Importante dato este. El viernes 13, en el mostrador, en la sección Sin Editar, aparece este tema del mostrador donde empiezan a hablar del difícil momento de Bachelet porque no le dejan a ver los nietos porque Natalia Compañón se picó y tienen una muy mala razón. Y que se llama, el tema se llama Las complejas esquilas del caso Cabal que han minado a la familia Bachelet. Basta ver a la mandataria en persona para evidenciar que está afectada, dolida, a pesar de que ya ha pasado un mes desde que la revista Que Pasa hiciera pública las gestiones de Cabal y que Dávalos renunciara una semana después. La razón, reconoce en el oficialismo y en el gobierno, es que la nuera de la presidenta Compañón, la presidenta Compañón, no la dejaría ver a sus dos nietos desde que el hijo de Bachelet tuvo que salir de su cargo. Ojo, que todas las fuentes son altas fuentes del oficialismo. Esto sale desde la propia Moneda, se filtra para generar esta empatía de una otra manera. ¿Cuál es la reacción del 80% de la gente? Oh, buena, mala. Buena. Claro, y que pobrecita la picada. Bachelet. Arribista, una loca de Puente Alto, Juan, que hoy día está ahí en la familia presidencial y que más encima hoy día no la deja ver a los nietos, po. Qué feo. ¿Y cuántas mujeres se sienten totalmente identificadas con aquella El público situación? Objetivo de Bachelet, que generalmente es la mujer arriba de 35 años, ojo, esto no es un tema que uno está diciendo mala onda, esto es parte de la política concreta, así con números. Así se mide la política y así se hacen las políticas. El candidato presidencial no apunta al conjunto, apunta. ¿Por qué cree que todos los que van de concejal y alcalde visitan todos los centros de adulto mayor? ¿Cuándo lo ha visto usted metido en un centro de adulto mayor? Nunca fue. Pero son los que votan, po. Claro. Y definen, por lo menos las municipales definen. Y dan un beso a la abuelita, se hacen los simpáticos. Claro. Ahora, yo vi a un joven vestido de viejo bailando con abuelitas para ganarse los votos. Sí. En la última. Ahora uno ve que la gran mayoría de esas mujeres que votan y que tienen más de 35 años son abuelas. Y se sienten totalmente identificadas con la situación de la Bachelet. Porque saben lo que es cuando de repente, pues, sé yo, por cualquier motivo, no pueden ver al nieto o a la nieta o a los nietos durante 3-4 días y ya andan con la cara larga y con pena, pucha que no lo he visto. O un fin de semana que no, por razones X, no pueda encontrarse con los nietos, también esas cosas. Entonces, lo que le estén diciendo de que esta pérfida mujer, que la nuera no le deja ver los nietos a la Bachelet, ella se siente identificada totalmente, entonces pobrecita. Y eso le hace ganar, bueno, puntaje en esta caída libre en la que está cayendo Bachelet hace un par de meses, con la situación de Cabal. Exactamente. Entonces, A ver, ¿cuál es el tema en cuestión? Es que hay una estrategia comunicacional que se intenta en términos suavizar, así como la estrategia comunical de tener un consejo asesor presidencial de gente proa, que no era tan proa, y que en definitiva son como un consejo de sabios y de ancianos que van a terminar dando luces sobre cómo no robar o no corruptir, y volvemos al 2003 y volvemos a hacer leyes, van a dormir en el Congreso, algunas sí, algunas no, qué sé yo. Obviamente todo hoy por hoy es una guerra comunicacional. Y en este sentido, si usted hace los ejercicios que les señalé anteriormente, van a tener alguna pista de cómo funcionan algunas cosas. Por eso es importante saber desde dónde se escribe y para qué se escribe. ¿Y cuál es la intencionalidad? No le vamos a mentir que no nosotros hacemos esto... claro, porque somos buena onda. No, lo hacemos porque creemos que las cosas están mal, pero que la forma de cambiar no es lo que están proponiendo hoy día, sino cambiarlo radicalmente. Nosotros estamos en contra de un sistema. Y por tanto, tratamos de llevar eso a lo que hacemos. No solamente en el discurso. O sea, el tema de la página web de la radio que no tenga publicidad no es un tema azaroso, es una decisión. Que no haya publicidad tampoco en la parrilla, ni el kiosco en la esquina, ni nada, es un tema de decisión editorial. Y se defiende. El que no estemos rellenando de noticias la página es porque tratamos de no insultarlos. De crear cosas propias, de las que podamos de una u otra manera también entender y comprender. Nosotros hacemos radio. Y nos obliga, y es algo, un ejercicio muy maravilloso, nos obliga a profundizar los temas, nos obliga a estudiar los temas y nos obliga necesariamente a aprender. Y estamos aprendiendo constantemente lo que ocurre, y estamos leyéndolo en el tiempo, en el timing, en lo que está ocurriendo. Y eso nos permite tener una posición interesante para ver cosas, obviamente. Pero es importante que esas herramientas se vayan sociabilizando, de que cada uno sea un difusor, pero un buen difusor. Un difusor que tiene que entregar herramientas y las empezamos a sociabilizar. Pensemos de esa forma. Pero no sirve que yo quiera hacer una revolución en mi individualismo loco, si no entiendo orgánicamente como parte de un conjunto. No me siento parte de un conjunto y no estoy con un conjunto en términos de pensamiento, sino es que tengo que andar abrazado con gente. Entiendo que soy una parte de, y a la vez soy el todo de. Es medio filosófico el cuento, pero tiene que ver con el tema que estamos viendo ahora. O sea, sería incomprensible de que nosotros en la página pusiésemos publicidad, qué sé yo, del Luxi o de la empresa de Luxi. O de Corega ahí como para el Alfonso. Ya, bueno. Y porque por un lado no podríamos tener moral para criticarlo en caso de que cometan todas las atrocidades que están cometiendo. Y por otra parte, que de una u otra forma... mediante esa publicidad nos sentamos amarrados a no poder decir o hablar lo que verdaderamente estamos sintiendo porque hay un compromiso económico de por medio. Bueno, lo que ha pasado con muchos medios. Voy a poner en la mesa una discusión que hubo con un medio de comunicación hace no mucho. Un medio de comunicación brasilero. Que hubo una discusión en términos editorial por parte de la radio, había un representante del tema de la radio, mandatado por eso, en el cual se le consultó a este medio cómo era posible o cómo podían explicarlo ellos, tienen todo el derecho de decidir editorialmente lo que quisieran, pero queríamos saber nosotros cómo era posible de informar, hablar, criticar a un gobierno producto de su violenta y brutal represión y a renglón seguido con unas semanas de diferencia llamar a votar por ese mismo gobierno. ¿Cómo era posible eso? Editorialmente para nosotros nos daría y se nos caería la cara de vergüenza. Por lo bajo. Y nos dicen que, bueno, que el pluralismo editorial y todo el tema, sumamente entendible. Pero cuando se tiene pluralismo editorial, por último uno llega a la conclusión, creo yo, de que se deja libertad de acción a los miembros de. Que me parecería... ¿cómo se llama? Súper potente. Y en ese contexto, en ese plano, de una u otra forma, uno dejando en libertad de acción, de una u otra manera, cuida esa línea editorial. Pero acá se llamó, lisa y llanamente, a votar. Me refiero al medio brasileño, llamó a votar por Dilma Rousseff. Entonces, claro, fuimos acusados en su momento de mantener lógicas de la dictadura porque pensábamos en la cosa como así. Yo creo que el respeto editorial es súper importante. Es sumamente importante, pero es sumamente importante también no confundir. Es sumamente importante no confundir. Yo creo que el tema, insisto, el respeto editorial tiene que ser a rajatabla. A veces no nos gusta, qué sé yo, y todo el tema, pero hay... Pero lo que uno debe mantener es coherencia. Porque precisamente hoy día lo que está, de una u otra manera, mermando en que encontremos brújula, son estas señales erradas, po. O sea, oiga, pongo otro ejemplo. Candidato presidencial en Chile que llama a todos a votar. Y estoy diciendo, oye, pero estáis legitimando la institucionalidad, todo el tema. No, porque ese es el pensamiento que nos tiene cagado, porque la izquierda está cagada y todo el cuento, ¿vale? Tienen que votar porque vamos a hacer 2 millones y vamos a votar y todo el tema. Ya, elecciones, perdí y decís que el sistema es un fraude. ¿Qué señal estáis dando? Confundiendo nomás. Po. Claro. Hay gente que está peleando desde su ego. Precisamente una cosa, yo me da exactamente quien vote y quien no vote. Yo no voto y tengo mis razones y mis argumentos porque no lo he hecho jamás. Y algunos dirán, no tengo ninguna moral, entonces para hablar de este porque no elijo todo el tema. Bueno, más del 60% de este país no tiene moral entonces. Claro. Pero ustedes que roban y atajan tienen toda la moral del mundo porque votan. No nos vendamos cuento. El punto acá es... Que lo que pide uno es coherencia. Yo me banco a alguien de, qué sé yo, que sea facho y de derecha, pero yo sé con quién estoy. Pero no alguien que me esté vendiendo cuentos. Y lo que se está exigiendo ya en el mundo es tener posiciones respecto a eso. Yo estoy frente a ti ya, por ejemplo, estoy frente a Alfonso. Yo sé con quién estoy. ¿Cachai? Yo sé que de repente me puedo salir con Jojo Jackson, con cuestiones mega extrañas, pero... No, pero no. Pero se entiende a lo que voy, que hay una posición y claro, que uno entiende lo que hay. Pero más allá de que, claro, un conjunto de personas que conforman una organización, llámese radio, televisión, llámese centro cultural, pueden tener distintos puntos de vista por frente supuesto, a una misma situación. Por supuesto. Y la van a discutir y van a tratar de uno imponer sobre lo otro, pero al final van a llegar a un consenso. Pero esa organización, absolutamente, aparte de todas las posiciones que puedan haber, tiene que tener una línea única. Una línea donde haya consenso de todos los que están participando allí, para que no se tergiverse ni tampoco se malentienda cuál es la línea que lleva esa organización. Nosotros como radio... Claro, de repente ha habido gente que ha dicho, ¿saben qué? Yo quiero ser candidato a no sé qué cosa. ¿Qué? ¿Querés ser candidato? Me estoy bromeando. Espérate. No, no. Entonces viene y se le ha dicho, sí, perfecto, en ese caso tiene que dar un paso al costado. Ah, literal, sí. Algunos pero, en buena onda y otros en claro, mala, pero... pero ese es el camino. Pero dentro de la radio nadie va a hacer proselitismo político frente a una elección. Perfecto, no se hace. Y en eso estamos todos de acuerdo y se sigue una línea. Por lo tanto, nadie va a pensar de que la radio hoy día piensa así, mañana piensa ya, que un día llama a elecciones, otro día no. No. Bueno, ¿qué genera eso? Siempre. Confusión. Confusión, y obviamente. Y la confusión que genera desorganización. Y se quiebra la organización y se acaba. Muere. Entonces, el tema acá es que... acá no se trata de bueno y malo, esas dicotomías de una otra manera general. Sí, tener posición clara respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, desde acá, nos hacemos cargo de lo que pueda ocurrir allá o acá, pero acá y lo que estamos acá. tenemos claro el cuento y nuestro enemigo es la explotación. Y por tanto, ¿quién explota? Nos vale, no importa un pepino, quién sea y de dónde sea. Esa es nuestra posición. O sea, ya creemos esta cosa de, y aquí podemos entrar a discutirlo lingüísticamente, es decir, la explotación del hombre por el hombre, como parte de lo que queremos abolir, y podemos decir la explotación del hombre por el hombre, o el hombre por la mujer, o la mujer por el hombre, porque me da lo mismo si me domina a mí un hombre o una mujer. Y también con respecto a nuestro entorno, entendiendo, por ejemplo, a eso avanza en términos de pensamiento, por ejemplo, que fue Murray Bushkin, por ejemplo. Entendiendo que somos parte también de un todo. Pero la explotación, ¿sí? Es como, mira, la izquierda latinoamericana es súper linda, pero extractivista a morirse. Y le importa un pepino pasar por una aldea o por una comunidad indígena a contarle que vengan las grandes petroleras y que vengan las grandes mineras. Entonces, o la carretera eléctrica. Claro. Entonces, el tema acá es que está en juego. Y hoy día lo que estamos viendo es precisamente ese tipo de precisiones. Estamos, y esto insisto, es un fenómeno a nivel global, en pañales, de hecho está llegando esta sensación y esta necesidad de saber qué pasa. Y como de una u otra manera queremos los antecedentes, la pelota en el piso, empezamos a tomar posiciones de ahí. Cuando uno tiene claro cómo está el piso y dónde está parado cada cual, toma posición respecto a eso. Obviamente, eso contradice el discurso de la politicidad, pero de manera natural, el tema de la pasividad, todo el tema te obliga a tomar posición respecto a las cosas y hace de que una sociedad empiece a pensar de manera social. Cuando uno empieza de una u otra manera a pensar en conjunto, en la totalidad, en un tema mucho más amplio que el ombligo de uno, empieza a romper uno de los principios y pilares fundamentales de este modelo, de esta estructura llamada capitalismo con sus distintas variantes. Y ese es una cosa muy interesante. Por eso la información es tan importante. Por eso, el que habían algunas cosas importantes antiguamente. Habían enemigos naturales. Por ejemplo, la cantina, la iglesia. Muchas gracias, Alfonso. Estáis ahí en las mutuales obreras, tú, sí. ¿Y te acordáis? Obvio, son enemigos potentes. Y hoy día, por el contrario, se ensalza, por ejemplo, la cantina. El tema de la autoeducación es súper importante. La autoeducación. Pero eso existía con los sindicatos también en su época. Gente, el otro día conversamos con alguna clase. Sí. Gente reuniéndose a enseñar a leer, enseñar a escribir, para poder hacer los periódicos y después desparramarlos y que la gente los leyera, porque no tendría ninguna, habría sido una estupidez hacer un periódico en la salitrera si nadie sabía leer y escribir. Por tanto, se enseñaba a leer. Esos, claro. Bueno, es lo mismo acá. Pues, vamos viendo, insisto, poco a poco. Varias cosas. Nosotros ocupamos muchísimo un concepto acá que tiene que ver con decodificar, cuando tratamos de explicar majaderamente y varias veces, porque no damos todo por... todos saben. No, démosle de nuevo. No todos saben. Pues si todos supieran en el laboratorio, algunos estarían arrancando el país, urgido. De lo que está pasando y tratar de explicarlo y tratar de también poder comprenderlo para poder hacerlo. Esto no tiene que ver con un caso, volviendo al inicio de este bloque, a propósito de Pente Sokimich, esto no tiene que ver con un hecho puntual, esto tiene que ver con una estructura, con esta cosa que se llama reglas del juego. Y esas reglas del juego permiten esto. Si usted empieza a investigar a la otra empresa, se va a encontrar con lo mismo. Y si empieza a investigar a otro político, se va a encontrar con lo mismo. Sí. Ese es el tema. Y esto viene repitiéndose desde hace muchísimos años. No es una tendencia de los últimos 2 años o 5 años, o vamos a revisar los últimos 6 años, porque de ahí para adelante... No, esto viene de mucho atrás. Lo que decíamos en la semana pasada. Antiguamente, el principio del siglo pasado, existían los políticos, obviamente. Y también habían algunas cosas bastante oscuras y extrañas, pero que era una élite la que se enteraba de estas situaciones. El resto de la población no tenía idea. Entonces, ¿por qué? Porque no habían estas redes de información que hay hoy día. Entonces, la gran mayoría, muchos no tenían ni radio. Y entonces, era poco lo que se podía la gente informar. Se leía mucho el diario, eso sí. Pero también había un alto grado antes de la mitad del siglo pasado, el analfabetismo era bastante alto. Por lo tanto, pero el analfabetismo funcional supera esa cifra incluso. Puede ser, claro. Pero sucede que leer y no entender. Claro. Pero, claro, esa es la gran diferencia. En esa época, el concepto es comprender. Sí, cuando la educación antes era mucho mejor en ese sentido, porque no solo te enseñaban a leer y escribir, sino que a comprender lo que leías. La comprensión de lectura era parte de importante de la enseñanza. Por lo tanto, la gente tenía una mayor claridad. Pero, a pesar de aquello, la información no era tan profunda como en este momento por las redes sociales. Entonces, muchas veces habían estas cosas oscuras, pero bajo la alfombra quedaban y pasaban piola. Era más fácil que los políticos mostrar una cara honesta y que ellos eran buenos y todo lo más. Ahora no. Ahora ya le es más difícil la pega. Por ahí va el asunto. El asunto está en que, claro, se le ha hecho más complicado el camino, porque cualquier cosita o es grabado por un teléfono celular o es fotografiado por una cámara muy pequeña y aparecen en los medios de las redes sociales y la gente se entera que lo que dijo, lo que hizo o a dónde fue. Y eso le hace más complicado la situación a los políticos, pienso. Hoy día lo que se pretende hacer es tratar de zafar con lo que sea, insisto. Esto de prolongarse en términos de los meses va a terminar juntándose naturalmente con cualquier movilización que salga. La primera movilización, por ejemplo, que ven estudiantil, a nadie le va a sorprender que vayan carteles gigantes que digan que se vayan todos. A nadie le va a sorprender de una otra manera que se está pidiendo la salida de la clase corrupta. Y que obviamente ya el tema de del petitorio de la demanda pura, qué sé yo, hacia el Estado que resuelva, lo va a empezar a ver también como un problema. Estos son el problema. Y obviamente eso va a afectar desde todos los partidos que hoy día están dentro de lo que se conoce como la clase política. Recordemos que los acuerdos en términos de negociaciones hoy día van desde el PC hasta la UDI. Pasando por la Izquierda Ciudadana, que se llama ahora el MAS y todos los demás, que respaldaron públicamente a Michelle Bachelet y el tema del Consejo Asesor Presidencial y que, dicho sea de paso, entregaron también parte de sus propuestas. Término concreto, ¿qué viene? Viene harto show. De hecho, bueno, todavía quedan ver de una otra manera el tema de la investigación, por ejemplo, del caso Penta. Yo creo que la presión va a ser insostenible para el Servicio Opuesto Interno. Si no se querella, escuche bien, si no se querella, de hecho, el Servicio Opuesto Interno está quedando al mismo nivel que el INE. Sí. Ese tema ayer, que tanto aquí algunos de una otra manera protegieron, porque bueno, a todos les molesta la corrupción siempre y cuando no sea del partido de uno. Si así funciona la cosa acá. Y eso lo podemos contratar todo. ¿Ah? Oye, esto desgraciado, todo el cuento, y mira, han robado todo el tema. Y los de la UDI decían, oye, pero dejemos que la justicia funcione y todo el cuento. Sí. No, deben renunciar a este. Oye, cacha, Fulvio Rossi. Pero la justicia no ha dicho nada todavía, hay que esperar. Claro, o sea, el mismo discurso. Sí, digamos. Sí. O sea, al final no hay mucha diferencia en ese sentido. El punto acá es que si el Servicio Opuesto Interno no se querella, ojo, a duras penas se inició lo del FUT porque alguien se saltó el protocolo, porque de ser por el Servicio Opuesto Interno todavía no sabríamos absolutamente nada. Claro. Se hubiera negociado con los contribuyentes, algunos dirán porque el rol del Servicio Opuesto Interno es recaudar plata, no andar persiguiendo gente, eso es, pues está del Ministerio Público. Yo la compro, pero los antecedentes tiene que ponerlo el servicio de puesto interno, cosa que no ha hecho. Es más, en este caso ha sido al revés. El Ministerio Público ha dado los antecedentes al servicio de puesto interno para que trabaje. No al revés, cuando debería ser al revés. Y lo que se está pidiendo hoy día es que salga de una otra manera el servicio de puesto interno a acreditarse para ampliar la investigación. Todos saben que si se amplía la investigación del julio del 2009 hasta el 2014, o sea, de 2009, va a pasar por la campaña presidencial que hubo en el 2013 y todo lo demás, que a la cagá. Claro. Sí, eso es verdad. El asunto está en que, es como decías tú, si hay una marcha y salen con un letrero gigante que dicen que se vayan todos, muchos van a decir, ah, sí, se están refiriendo a ellos, porque siempre se salen, oye, me recuerdan, se quedan al lado. Me recuerdan, pero una cosa súper impuntual. Ojo, que hoy día está, de hecho lo habíamos anunciado la otra vez porque nos mandaron el afiche, la marcha contra la mafia de los políticos y empresarios en Concepción, hoy día a las 18 horas en la Plaza Perú. Mira tú. Mira, veamos qué pasa ahí. Vamos a ver. Hay que ver cómo reacciona la gente en cuanto a esta marcha. A las 18 horas, en la Plaza Perú, ahí, a la entrada de la Universidad de Concepción. Al frente. Al frente. Qué bueno que sepa ahora, Alfonso, la ubicación exacta. Qué bueno que sepa la ubicación exacta, Alfonso. Ya, gracias. Ya le hemos contado por qué en alguna ocasión. Claro, yo. Y me echa la culpa. Bueno, no importa. El asunto está en que más grave va a ser cuando se salga en una marcha y no salga diciendo solamente que se vayan todos, sino que se vaya fulano, sutana, tal persona con nombre y apellido. No. Porque es más peligroso, obviamente, que el que se vayan todos que el que se vayan con un nombre particular. Las dos cosas. No. ¿Por qué? No, porque es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Pero, ¿por qué digo las dos cosas? Porque con uno ya se sienten involucrados, pero al salir el nombre hoy día de una persona, saben que en la próxima marcha puede salir el nombre de él. Es que son dos cosas distintas. Y viene distintas. El pánico. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que se vayan todos, lo que estés cuestionando es la institucionalidad y todo. Sí, cuando tú dices que se vaya está estableciendo de que el problema es de una persona. Es una persona. Que está estableciendo, sí, que si viene otra persona buena, funciona. Cuando lo que estáis diciendo que acá estructuralmente está mal. Sí. Por eso son distintas. No, por supuesto. Por eso digo, pueden ir las dos. Es distinto, así como, qué sé yo, que se vaya Fulvio Rossi. Ah, ya, se va Fulvio Rossi y todo. Y se arregla porque el asunto. Porque en definitiva, que da en la lógica, por ejemplo, de ocupar a ver, Penta, deshagámonos, weón, de Jorge Valdivia. Ya. Después la cosa siguió, deshagámonos de Hugo Bravo. Y así empecé, porque al final asumí que el problema es una persona. Claro. No, esto es un problema estructural porque es un problema institucional. Por eso es una crisis institucional. Sí, perfecto. No, si en eso estamos de acuerdo. Pero cuando van cayendo de a uno los dominó, ¿no crees que los que están todavía parados no tienen susto? No. Mañana me caigo yo. Te pongo un ejemplo, el caso de la UDI. Salieron varios en un momento, oye, a medida que no fueran nombrados, tenían la libertad de decir quién es. A la semana siguiente eran ellos los involucrados. Tenía el caso particular de Ernesto Silva. La profesión del político, de la clase política, es mentir. Mientras no me pillen, yo lo sigo. Mientras yo no esté en la palestra, yo sigo. Claro. Y si se tiene que ir el de al lado, bueno, se cae nomás. Sí. Y si le ayudamos a empujarlo para que se caiga más abajo, lo empujamos. Antes que me vaya a caer yo. Por eso el que se vaya uno. Porque cuando tú estableces de que el problema es porque hay personas malas en puestos buenos, errada el camino. Porque aquí lo que está en lo que está en discusión es la institucionalidad toda. Y parece que se están despertando porque me dicen, mañana Nosotros nos firma contra del alza de la tarifa en la cuenta de la luz. Ramírez con Bulne a las 10 horas. Esto es en Osorno. Bien, Osorno. Firma contra el alza de la tarifa en la cuenta de la luz. Esto es en calle Ramírez con Bulne a partir de las 10 horas, nos dice Pablo Benavides. La semana antepasada fue en Tocopilla, donde también se hizo una marcha en contra del alza de la luz, que fue de un alza pero inmensa. De cosas, le recuerdo, hoy la día... La gente se está movilizando. Hoy día marcha en Concepción, en la Plaza Perú, Centro Concepción, donde está la Universidad de Concepción, a las 6 de la tarde, contra la mafia de los políticos y empresarios. Es una marcha contra la corrupción, es un poco lo que se plantea en el afiche. Y mañana, o sea, martes 17, en Osorno, hay firma contra del alza de la tarifa en la cuenta de la luz. Esto va a ser, o va a empezar, para reunir la firma, en la calle Ramírez con Bulnes. Datitos que llegan de acá y que no tenemos ningún problema en decir. Yo me quiero tomar un café. ¿Quieres seguir acá? Sí, un rato? Vamos a tomar café. Ah, tú querías una pausa musical. Todas maneras. Y dije, pucha, quédate de este lado un rato. ¿Ah? El tema, acá nos vamos a ir a la vuelta de la pausa musical, hablar de lo que está ocurriendo en México. Me parece muy interesante con lo que ocurre con Carmen Aristegui. Pongan la atención a eso. Y bueno, quedan muchos más temas que ver. Estoy leyendo aquí parte del hashtag, recuerda, hashtag matinal RBF en Twitter. Ojalá que marchas contra corrupción en Chile sean despolitizadas, si no caerán en una marcha estilo Confepa. Corrijo en esa, no despolitizada, sino no partidarias, son cosas distintas. Claro. Porque precisamente lo que necesitamos es politización, no despolitización. Mm. Lo que necesitamos es que sean partidistas. Y si una marcha, obviamente, es política. Obvio, po. Por eso, no por eso hago ese alcance, esa corrección. Sí. Emilio Morales, porque, claro, se entiende que la marcha en sí va en una posición política, y comprendo a lo que va. Que no lleguen ahí con el tema de las banderas, los partidos. Porque precisamente eso aleja más que acerca. Sí. Además que produce una tensión interna porque están justamente en contra de muchos partidos de los que podrían estar ahí presentes. O probablemente que no sean de los presentes, pero tampoco cree que los partidos sean de una manera la organización representativa de este tiempo. Claro, porque esos partidos deberían de estar peleando para sacar a sus propios partidarios de... No, porque estamos hablando no solamente de partidarios que están dentro de las coaliciones políticas, estamos hablando de partidos de cualquier tipo. Sí. Entonces, hay gente que cuando van con temas bandera dice, mejor no vamos y todo el cuento. Sí. Por eso entiendo de lo que dice Emilio Morales, no es despolitizada, sino sin partido, o sea, no partidaria, así que no vayas con tu banderita Claro. Vamos todos como iguales, de una otra manera, para poner de una otra manera, estoy con esa muletilla hoy día parece, el tema esto que es transversal y que desde distintas civilidades estamos pensando más o menos bastante similar. Claro, es como la marcha contra el aborto, la marcha contra otras situaciones que claro, se que en han algunos hecho casos y también que no han llevado bandera. ¿Cómo que no? Chico. En otras sí, pero en algunas... En la mayoría llevan bandera. Pero claro, la idea es que no. Para que sea mucho más potente y también que haya más gente. Pero bueno, se está moviendo y hay discusión para rato. Algunos dirán que es importante porque hay que llevar las banderas para marcar una posición. Bueno, cada uno, pero sí me parece atendible el tema de que no sea partidaria. Me parece muy atendible aquello. Nos vamos entonces con música o algo parecido. Bueno, a propósito que vamos a conversar de México, a propósito porque me gusta y a propósito de que es interesante este tema, más o menos prendido para esta mañana. Esto es Café Tacuba y se llama El fin de la infancia. Es un buen tema. Y tiene una letra bien interesante si le pone oído. Yo sé que es más lúdica porque es como más movida, pero tiene una letra interesante. Nos vamos entonces a la pausa musical y ya volvemos al último bloque del matinal de Radio Villa Francia. Si os quieren conquistar, tendrán que quemarnos vivos. Si os quieren ver bailar al ritmo de cinco siglos, al cantar esta canción, tengo algo que contarles. Desde ahora quiero ser dueño de mi paso. Te vale volando, queriendo con la banda, que siento como no lo va a lograr. Y

lo material y lo espiritual te importa. Deja tu riqueza y dale, empieza a vivir en la pobla. 2012 en un ciclo, pero no el orden mundial. Solo la lucha nos hará libre, firme contra el capital. Te gusta batallar, vamos, pero contra los pacos. Versus los narcos, banco y saco, veas como Velasco. Productores usureros parecen pulpo. Lo único bueno es su dinero que trae raperos clásico y punto. Pero acá son forasteros de la nada, aparecieron, salieron por la humedad. Pero al rap chileno nunca contribuyeron. Aquí el año de un rapero es inestable. Un mes soy telonero del concierto, al otro intento pasarme. Tu subconsciente te acusa por usar de excusa al rap combatiente para tener a mollete de tu música. Puta, si hablo que amo al gueto, no es solo un panfleto. Lucho organizado contra el amo que le falta el respeto. Refleto tu vacío, enfrento los líos, talla obsoleto, crío. Tu libreto hueco son todos conocidos. Design, si el barrio es solo un concepto literario. No mostré en tus videos, culiao, el pueblo proletario. Nuestro lenguaje y mensaje no es una imagen musical. Nuestras frases son el mensaje de la clase marginal. El dolor y la pasión, el sol me mantienen vivo. Yo no escribo, percibo, derribo, tampoco rapeo, maldigo. Superfluo contra el mal de tu rap en el track. Superflow, superfluyo sobre ritmos intensos. ¿Qué tal? Estoy seguro que por amor, Bob, levanto el one love, quiero stand up y el anti-cop. Fuck, I drop the sheriff. Asunto serio, dime qué es lo que tú quieres. Un directo de salvaje tensión, fuera de serie. Algunos sueñan con millones de facas. Yo sueño con colores en paredes y facas. Mi boom track y fries en el boom back. ¿Qué pasa? Le abrimos el camino un par de grupos de casa. Me sobrepasa por arrogancia y seré breve. Oye, tú no mueves más, ser una masa que se mueve. A veces llueve y mi rap es impermeable. Y tu CD está en el suelo, lo meo, es impermeable. Esto respira con el kill al un pentim. Anti bling bling, con mi blindaje pongo fin al pin. La situación es clara, usted rapea, yo lo veo y no le creo que tienes mil cara y fin. No mates la música, estúpido, mata a un músico. Sé lúcido, róbale el micro y dale buen uso. Disfrútalo, rap activista en bruto. Microphone check, one, chúpalo y punto. Lírica bien creada, son patada mandada en la cara de quienes se llena la boca de hazaña, no han logrado nada. Si tu gente no sale adelante porque está tirada y en la esquina atrapada y se guían por la fallalla. Nuestro rap va para la siguiente década, dedicado a un estilo de vida que siempre da la batalla. Con autoridad de no calla, en la lucha no desmaya. Esta música se escucha ya, vaya donde vaya. Yo traigo el rap del 2010, 20, 30, 40. Aunque nunca me dé dinero para pagar la renta, seguiré fiel a la propuesta compuesta de fuerza y perseverancia, dispuesto a asumir lo que esto cuesta. El camino siempre ha sido cuesta arriba. Mi gente no se detiene, ya apuesta por una rima explosiva, nociva, agresiva, ácida. Otra vez buscando salida al vicio de la esquina. Voy fuera de la mentira, de todo ese falso juego. Son el tipo de gente por la cual no pondría las manos al fuego. La certidumbre no los conducirá a nada. Parecen viejas curias pegadas a la ventana. Ahora me toca dislocar la boca. Final y la pasión, el sol me mantiene vivo. Yo, vivo, vivo, yo, vivo, vivo, vivo. El Transantiago es un sistema que acaba con la vida del que conduce, pero genera riquezas para el que abuse. Solo por tenerlo puse y no es porque lo supuse. Al salir al recorrido y llegar al fin del destino, se preguntan dónde orino, dónde como, si no tengo casino. Media vuelta y volver por el camino, a soportar el maltrato que no está en el contrato. Es mucho lo que están pidiendo, dice el jefe, pónganse en mis zapatos. Me aguanta el flaco legal que se cansó del abuso patronal, protagonista de un acto temerario, ya que el Estado no defiende su soporte para empresarios. Las condiciones me llevaron a pensar que este cuerpo en vida se tenía que quemar. Y yo sigo adelante sin mirar atrás, que la lucha sigue viva y la vamos a enfrentar. Trabajadores de Red Bull, explotados, humillados y con sueldos precarios. Lo de Marco cuadra con la necesidad de unificar al proletario. Vemos que hoy día la nueva mayoría desvía la vía para no sancionar prácticas antisindicales, haciendo vista gorda las demandas salariales, protegidos por leyes laborales que solo dan pie a malas gestiones institucionales. La presión del patrón da razón para que el trabajador tome la decisión de autoagresión. Tapan suicidios y así el gobierno les entrega subsidios. Las condiciones me llevaron a pensar que este cuerpo en vida se tenía que quemar. Y yo sigo adelante sin mirar atrás, que la lucha sigue viva y la vamos a enfrentar. Enciende el ritmo, Mauro en el micrófono. Noches oscuras, nocturnas, su sonido. Conversaciones de un obrero

pero al parecer no está funcionando esa estrategia, no está creíble. Recordemos, la de la compañera es pareja hace 12 años con Sebastián Dávalos, están casados, se casaron hace unos años atrás en el ara allá de Doñigüe, esto es la sexta región, cerca de Machalí, a propósito de los Vial, tienen dos hijos con Sebastián Dávalos y que son los nietos de Michelle Bachelet. Aparte que no viven tan lejos, de hecho viven al lado. Aunque Michelle Bachelet para bien poco en la casa. Quizás no lo ven mucho por eso, pero nada, se exige de una u otra manera transparencia y decisión, y es lo que se espera, y no que se imponga esta imagen emanada de alta fuente de oficialista o de La Moneda, en la cual está muy triguista porque no dejan ver el niño, tratando de empatizar un poco, tratando de subir. Pero lo que está en cuestionamiento hoy día es el servicio puesto interno, y de una u otra manera estás viendo algunas declaraciones incluso de Alejandro Navarro, miembro del MAS, que si no se querella se va a ver muy mal, y va a ser un golpe muy duro también para la clase política. El servicio puesto interno creo que está obligado en estos momentos a presentar la querella y no dar más tiempo a Sokimich para que siga haciendo su jugada, por así decirlo, y que la fiscalía pueda investigar con todo. Si es que hay quien caiga, pues, pero démosle. Pues. Y que sea por hasta el 2014, como se está pidiendo. Exacto. Y que no sea solamente por un mes. Porque lo que pasó en un mes, bueno, esa es la punta del iceberg de lo que pudo haber pasado en 4 años. Y es importante. Ahora, como tú decías, raro, ¿eh? De que si son vecinos, están una casa, no sé si no deben estar pegadas, pero están relativamente cerca una al lado de la otra. Al medio no hay ninguna casa, no hay nada. Por lo tanto, es cosa de asomarse a la ventana y puede ver a los nietos. Siempre cuando esté en la casa. Siempre que esté en la casa, obviamente. Así que eso de que no lo dejan, pero que no la dejan ver los nietos, es raro, por decirlo menos. Suena como no muy creíble. Lo lógico es que, claro, más allá que ella esté o no esté en la casa. Si ella no está en la casa es porque ella no lo puede ver o ella no los quiere ver. No es porque le prohíban verlo. No sé, pues habrán puesto una muralla de 5 metros de alto para que ella no pueda ver para la casa hasta, al lado. Hasta puede ser una reacción como normal. En las familias pasa ese tipo de cosas. Pero eso. Pero tampoco de que se empiece a filtrar para que vean, mira, que la verdad es poner el foco, insisto, en el tema emocional. Son parte de las estrategias comunicacionales que se ocupan. Está bien, está uno si la compra o no. Claro. Está bien, pero acá lo importante es otra cosa. Acá lo importante es el manejo que se está teniendo precisamente con esta situación y cómo va a darse. Mira, nos envía Calfulicán, Día Internacional de Acción por los Ríos. Y aquí hay una foto de Puerto Aysén, este 15 de marzo, el día de ayer, Patagones sin represa, Cuervos sin represa. Están las fotos. Todo muy lindo ahí. Nos envía Calfulicán desde la Patagonia, desde la undécima región. ¡Uy, qué bonita la foto! Ríos libres y vivos, comunidades libres y vivas. Señores jueces, no es un capricho. Luchamos por nuestra vida, no a Cuervo. Esto a propósito que el proyecto de Río Cuervo todavía sigue. Me contaba el otro día un pescador amigo allá de Aysén que estuvo temblando. Sí. Que hubo un sismo allá en Aysén. 4,9 creo que fue. Claro, y que fue bien superficial, por tanto había preocupación. Bueno, una de las razones y argumentos por los cuales la gente de allá de la Patagonia, particularmente de Aysén, de la undécima región, está en contra del río Cuervo, tiene que ver con eso. Probablemente mucha gente no sabe de que hubo un terremoto en Aysén y que precisamente dejó muertos hace unos 4 años atrás. Claro, porque se produjo un tsunami por un cerro que se desplomó, una parte del cerro cayó en el en el mar y esto provocó un tsunami en el sector. Oye, qué bonito, me gustan las fotos. De hecho, hay un cuadro ahí, hace como un lienzo este, que está aquí en la radio también. Ah. Bonito. De los ríos libres, comunidades. Es muy lindo el sur y lo quieren destruir. Sí, pero no solamente porque es lindo, ojo. Es muy necesario para la vida. Porque suena así como, oye, es que a mí me gusta que esté el color verde. No, claro. No, tiene que ver con el tema de el medio ambiente, tiene que ver con el tema de salud, tiene que ver que los árboles no son bonitos porque son verdes, son bonitos porque no hacen respirar, generan con el proceso fotosíntesis oxigenan. Entonces, están las dos cosas. Por un lado está lo hermoso del lugar, lo hermoso de un árbol, porque son lindos. Algunos. Pero no, yo no encuentro lindos. Algunos. Bueno, algunos son bien feos. Ya. Pero además son necesarios para el planeta, para el sector, para la vida, y no solamente para la vida humana, sino que para la vida silvestre. Es importantísimo. Si tú talas un bosque nativo, hay ahí muchas especies vivas de animales, de aves, que se pierden, no tienen dónde ir. Porque si van a otro sector, a otro bosque, esos bosques ya están ocupados y van a ser rechazados por quienes viven allí, los animales. Por lo tanto, tú lo que haces es exterminar solamente, no solamente el bosque, sino que también todo lo que allí habita. Y bueno, eso es grave para el planeta. No solo para la gente que vive en el país o en el sector, sino que también los que vivan en China, los que viven en Europa, para todos. Son afectados de una u otra forma en mayor o menor medida y antes o después, pero el problema se globaliza. Tema interesante lo que ocurre en términos medioambientales, lo que ocurre, por ejemplo, en la Patagonia. Nuestros saludos para allá. Yo recuerdo una transmisión muy especial en la Patagonia. ¿Te recuerdas tú? Dice que el Arceme te ayuda un poco. Sí. ¿Cuál de todas las han habido transmisiones interesantes, como fue cuando fue la paralización en Aysén, todas las movilizaciones y teníamos contacto con ellos? No, fue una en particular que estaban en el Teatro de Coyhaique. Ya cuando se avisó de que no iba a ir a Aysén y la gente estaba emocionadísima llegó Carabinero a parar la fiesta. Claro. A tirarle agua el día que estaba lloviendo. Cierto. Brillante. Sí, me acuerdo, estábamos transmitiendo, de hecho, en vivo para comunicar. Qué bueno dar buenas noticias como esa. Un saludo gigantesco ahí a la Patagonia y a la gente de, bueno, que está en Coyhaique y a la gente de alrededor de Puerto Aysén, allá de toda esa zona hermosa de nuestro país, que a veces no se trata muy bien. De hecho, eso de que se sentían más cómodos yendo para Argentina, cierto. Sí, la verdad, bastante ingrata en un país tan centralista. No, y que además les queda todo lo... Y centralista incluso en la manera de pensar. Uh-huh. Es como, ay, ¿por qué no se une la gente de Aysén con la de Magallanes? ¿Qué chavo eso? Queda terriblemente lejos. Queda más cerca Santiago de Aysén que de Aysén de Magallanes. Porque no tienen idea de dónde están parados, o sea, no saben, no conocen su propio país, entonces, y hablan. Bueno, eso pasa. Precisa acá Calfulicán, a propósito, ¿Calfulicán te llegó el libro a todo esto? Buena pregunta. Terremoto grado 6.2 fue el 21 de abril del 2007. Y yeah. Tsunami, Fiordo, Aysén, 10 muertos en falla, sí. Linki-Ofki, donde está precisamente el río Cuervo. Me acordaba, porque me acuerdo de haber hablado con personas ahí de la Patagonia sobre ese terremoto. Y eso fue el 10 de junio de 2014 en el Cine Coyhaique por reunión de comité de ministros que rechazó y dice, pero qué buena memoria, Calfulicán. Sí. Fue el 10 de junio, estábamos acá transmitiendo. En directo. En directo, para la Patagonia. Carmen Aristegui recibe a sus colaboradores a la afuera de MBC, que la cesó. La despidió. Acaba de informar la revista Proceso. Les recomiendo para los que puedan de una u otra manera tener acceso a la revista Proceso, prestigiosa revista mexicana impresa, Agradezco ahí también al periodista Pancho Marín, que nos mandó también la edición para que pudiéramos leer. Porque hay un muy buen reportaje, empieza con el caso de Aristegui, a propósito de lo que está ocurriendo con la periodista Xbox de voz de MBS y también de Aristegui Noticia, disculpen. Y también tiene su espacio ahí en CNN Español. Una periodista connotadísima, sumamente aguda, que no puede estar a favor o en contra de muchas cosas que probablemente plantea ella, pero este tipo de ejercicio de periodismo le da un prestigio a un país que está muy golpeado, porque los periodistas lisa y llanamente son golpeados, sino desaparecido o cesado en este caso, que tiene que ver con la renuncia de Carmen Aristegui. Pero les decía que aparte de la revista Proceso, de esta edición viene también con un reportaje interesante de Chile. Y ahí humildemente hay una sección de esta radio donde se habla sobre lo que está ocurriendo actualmente a propósito de la crisis de institucionalidad y la corrupción en Chile. Y ahí un saludo también a Pancho Marín y a otros más gente. También a Alberto Buitre, que vamos a ir subir pronto su columna a propósito de lo que está ocurriendo con el periodismo mexicano y a propósito de lo que está ocurriendo con Carmen Aristegui. Interesante. ¿Cómo empieza lo de Carmen Aristegui? Tiene que ver con el consorcio MBS, que es un consorcio comunicacional, uno de los grandes, que viene siendo como el oponente medial de Televisa. Esto, en formato radio, el programa, que podríamos hacer algo parecido, pero como tú te opones, es un streaming, tanto en video como en versión radio, donde Aristegui y su equipo de una otra manera van sacando distintas informaciones y van hablando temas de la contingencia y van haciendo lo que se dedican un poco a ello, al equipo de Aristegui Noticias, que es la investigación periodística. Bueno, resulta de que en México se armó un proyecto a propósito de una ONG extranjera que habló con varios medios, entre ellos está, por ejemplo, Proceso, está la gente de MDX, está gente de distintos medios de comunicación, entre ellos parte del equipo de Aristegui, para hacer andar este proyecto que se llama México Leaks. A propósito de lo que ha pasado con Wikileaks, que viene con la misma lógica, ¿en qué consiste? Básicamente en tener un portal en el cual recibir información codificada. Cada persona tiene ahí un protocolo de cómo hacerlo y esta persona entrega esta información que tiene que ver con temas de corrupción, ¿no? Para que la investiguen este grupo de periodistas. Puede ser uno de estos grupos, pueden ser todos. Uh-huh. Se arma, si hay mérito para que haya una investigación periodística y se puede hacer anónimamente. Esto va a servidores extranjeros, esto está decodificado, hay un correo incluso que se ocupa para poder hacer eso. Se recomienda no hacerlo en tu computador o laptop o notebook personal, sino desde otro, ¿cómo se llama? Desde un ciber, qué sé yo, para poder hacer llegar. Y este equipo de periodistas va a empezar a hacer la investigación y va a sacar los resultados, ya sea a través de sus medios, de este portal o de todos. Que una manera de enfrentar un poco el temor al tema de hacer periodismo en México, que está muy fuerte, lo sabemos hace bastante rato, pero a nadie de los grandes poderes parece preocuparle en el mundo. Bueno, resulta que durante el programa de Aristegui en MBS se anuncia esto y que, bueno, parte del equipo de Aristegui Noticias iba a estar también aportando a lo que era México Leaks. Cuestión que molestó en primera instancia no mucho, pero parece que después como que aprovecharon la instancia a los dueños y jefes de la estación radial, quienes hicieron un inserto en medios de comunicación, en periódico, e hicieron una campaña grande para separarse de México Leaks, que no tenían nada que ver, y fustigaron de una otra manera que los periodistas de una otra manera ocuparan este espacio para hacerle promoción a otro medio que era México Leaks y que en definitiva venía a sacar temas de corrupción y todo lo demás. Bueno, dos periodistas fueron despedidos del el equipo de Carmen Aristegui. Yo vi el último programa que fue el viernes, donde ella pedía obviamente la restitución, aparte porque se estaba afectando el tema de la libertad de prensa, aparte porque había un reportaje en medio uno que afectaba, por ejemplo, al actual ministro de Hacienda de México. Este el mismo equipo fue el que sacó el reportaje de la Casa Blanca, que tenía que ver con Angélica Rivera, la casa que tenía, que le había comprado Televisa, que la primera dama, esposa de Enrique Peña Nieto, presidente, que más encima que cuando había sido gobernador de un estado, había generado ahí una relación con una concesionaria que ahora le permitía la casa, y había un todo un tema de este reportaje que se llamó La Casa Blanca. Entre otros reportajes, también fueron bastante agudos con respecto a lo que ocurrió con los, ¿cómo se llama? 43 de Ayotzinapa. Hay otra, Tlatelco, por ejemplo, que estaban viendo algunas cosas acá. En fin, entonces se generó una polémica en vivo con el mismo medio. Entonces Aristegui lo que pidió fue la el reintegro de sus compañeros de trabajo, que son parte de su equipo de investigadores periodistas. Y en ese sentido no transó el despido de sus compañeros y planteó, y ahí se generó una guerra comunicacional con sus propios jefes, quienes al contrario le dijeron que tenía que pedir disculpas y que no iban a restituir. Y es más, ayer en la noche, hoy ya lunes en la madrugada, se supo, por lo menos yo me enteré a eso de las dos que había salido la información ya oficial, el consorcio MDS daba por cesada las funciones y despedía por segunda vez a Carmen Aristegui, esta prestigiosa periodista mexicana. Acá se habla de un atentado, porque aquí hay un contexto, a la libertad de expresión. Sobre todo porque ya Aristegui molestaba porque MBS está negociando una licitación de una banda que está viendo precisamente el Estado mexicano y está disputándole a Slim y a otras compañías más quedarse con esa banda en términos de comunicaciones. Por tanto, quiere quedar bien, es la lectura que se hace hoy día, quiere quedar bien obviamente con el Estado y obviamente la, ¿cómo se llama? El Palacio Miraflores, ¿cierto? Sí, está bastante molesto, obviamente, con Camerista y otras cosas más fuertes que ha dicho a propósito del reportaje y otras cosas más. Entonces, una manera de congraciarse con el Estado, recordemos, México, muy corrupto todo, dice, y Boston, dirán de allá, bueno, sí, concedemos, se congracia y obviamente se deshace de Aristegui con noticia. Y por tanto ha habido protesta a las afueras de MBS, ha habido movilización y de hecho ahora recién ya notificada Aristegui, dice ella que impugnará el despido, van a dar una batalla judicial. Leo lo que está recién salió, esto es proceso.com. México Distrito Federal en el DF, la periodista Carmen Aristegui anunció que su equipo de abogados y periodistas van a dar la batalla contra su despido de la empresa MBS. Esta mañana Aristegui ofreció una breve entrevista a reporteros afuera de las instalaciones de la compañía MBS. Los eventos de la última hora tuvieron todos los vicios, fueron planeados con mucha anticipación y muchos recursos y mucho poder, declaró Aristegui sobre su despido. Antes, periodistas y miembros del equipo de trabajo de Aristegui llegaron a las instalaciones del MBS, donde se les permitió recoger sus pertenencias personales. Aristegui fue despedida por MBS ayer por la noche después de que la compañía emprendiera una campaña de varios días contra la periodista y su equipo en reproche porque, según la empresa, sus ahora ex colaboradores utilizaron indebidamente el nombre de la marca para participar en la plataforma de México Leaks. Hoy, cibernautas, lectores, periodistas, artistas, académicos y diversos líderes sociales han anunciado una manifestación afuera de MBS hoy a las 6 de la tarde. Cuando el periodismo está tan desacreditado, cuando las instituciones están tan desacreditadas, de una otra manera, que haya investigación periodista, que haya gente diciendo cosas que pueden costarle precisamente la vida. En México se corre peligro. Es loable en sí. Pero en el contexto más encima en que se da esto, me parece mucho más violento. De hecho, ya había sido despedida de Radio W, perteneciente al grupo Prisa. Prisa está también presente acá en Chile con distintas radios. De hecho, hubo también aquí una cosa parecida menor en el caso del despido de uno de los periodistas de ADN, que era presidente del sindicato y a la cual también apoyaron, por lo menos públicamente, Fernando Paulsen y Beatriz Sánchez, en la cual los apoyos fueron bien matizados. Fernando Paul sí pidió explicaciones de querer saber por qué había ocurrido eso y Beatriz Sánchez lisamente apoyó el reintegro. Cuestión que ganó el juicio y fue reintegrado. Ojo, importante eso. El presidente del sindicato de los trabajadores de ADN. Es súper importante lo de Aristegui, insisto, en un, no solamente para el que le interesa el periodismo, sino para quien le interesa el tema de la libertad de expresión. Para quien le interesa de una u otra manera lo que ocurre con decir cosas. Y cabe decir, y nobleza obliga, la calidad de la investigación periodística del equipo de Aristegui Noticias es buenísimo. Yo por lo menos lo sigo hace un buen rato. Uh-huh. De hecho tiene un tema, es bastante aguda, no tiene rollos con ese tema. De hecho aquí me llegan algunos tips interesantes respecto a la han echado de caleta lugares. Efectivamente la echaron de W, la echaron una vez de MBS, la vuelven a echar hoy día de MBS. Me dicen porque es peleadora y no tranza. Eso sí, esta vez tiene el respaldo total de la población, a diferencia de veces anteriores, que también hubieron manifestaciones, pero que tenía que ver con público o más o menos objetivo. Ojo, dentro del consorcio de MBS, el programa de Aristegui era el que más rating marcaba. O sea, que es una decisión política más claro, que comercial. No, comercial no. Para nada. Ahora, con todo el respaldo que tiene, bueno, difícil no le va a costar encontrar otro lugar donde poder desarrollarse. Ojo, porque en México. Pero claro, el problema es que ella tiene su propio espacio de noticias. Ojo, porque ella tiene su equipo independiente. Sí, por eso. Que Aristegui Noticias tiene su espacio en CNN, cosa que no la van a cortar, menos ahora. Y me aclara, porque lo estuvimos discutiendo ayer con Joaquín, que me envía esto por interno. En el fondo, MBS, que este consorcio, aceptó la denuncia de la Casa Blanca, que fue muy bullá y que tuvo ribete internacionales. Acá en un momento la comentamos también, porque fue contra Televisa, que es el archienemigo, entre comillas, rival de MBS. Pero no aguantaron más, menos que dos periodistas se meten a México Leaks, que insisto, es una plataforma muy interesante que ojalá. De hecho, por ahí supe que el nick en Chile de Chile Leaks ya está adjudicado. La dejo ahí. Ya. Era interesante que salga, insisto, que salga de una otra manera, de esta forma. Yo creo que hoy día se exige tantas cosas, tanta transparencia, tanta información que necesitamos, buena información, y hay que cuidarla. Pero de una otra manera demuestra cómo funcionan los poderes. De hecho, durante la tarde van a ver subida la nota de ¿cómo se llama? Alberto Buitre, periodista también mexicano, premio nacional de periodismo de allá, ganador del premio de periodismo de la ONU, con una visión un poquito más de clase, diciendo que el periodista no necesita de las grandes empresas, necesita de sí mismo, pero es una lucha potente. ¿Por qué? Porque estos medios están para eso. Obedecen a otro de intereses, no al que usted se informe. No al que usted tenga, de una u otra manera, la verdad o elementos en la mesa para poder discernir respecto a eso. Sino de vender cosas y aparte de mantener, obviamente, un consorcio querrá mantenerse siendo consorcio, no generar las condiciones para desaparecer como consorcio. Gracias, Joaquín. Estoy ocupando tu encendedor. Me agradó mucho, me lo quedo. ¿Qué? Nada. Bueno, cobaró. ¿Cómo se dice? Hablando de gente despedida, dice Pablo Benavides, yo perdí la pega en radio por decir cosas. Mira. Sí. Acá algunos van a perder la pega por no decir cosas, por quedarse dormido. El asunto está en que en todos los países hay consorcios grandes, los cuales la gente está obligada a decir y a opinar según lo que dice los dueños de la emisora o los que ponen la plata. Por lo tanto, que haya un periodismo así totalmente transparente y eficaz no es fácil. Por eso te decía, ella puede tener un equipo muy bueno, ella puede estar muy bien posicionada. Por lo tanto, uno puede pensar, puede conseguir pega en cualquier medio grande porque vas a subir el ranking, van a tener más publicidad, o sea, por todos lados podrían ganar. Pero es un peligro en el sentido de que justamente esos mismos que financian se vean involucrados en las investigaciones que hagan. Y entonces ahí es donde viene la cortapisa. Uh-huh. Que haya un medio independiente de los grupos económicos es muy difícil, porque para mantenerse siempre están necesitándose unos de los otros. Unos saben de que pagando pueden tener la noticia que ellos quieren que se publique, y los otros, recibiendo el dinero, puede, bueno, se adaptan a la noticia que tienen que dar. Y eso sucede en todos los medios, ¿eh? No en solo en los grandes medios y en los pequeños medios también se da, porque, bueno, la subsistencia al final. A no ser de que un medio renuncie a ese tipo de ingresos, o sea, renuncie a la publicidad. Disculpa, tengo que mutearte. Me acaban de decir de la dirección de este consorcio radial. Que estás despedido, Alfonso. Qué bueno. No puede ser uno decir lo que quiera. Así qué bien. Que te jodas, dijeron. Adiós. Que les vaya bien. Ya conseguiré pega en otro medio. En otro medio. En otro medio. Sí, supongo que sí. Supongo que sí. Hay un tema ahí no menor que tiene que ver, insisto, con varias cosas. Pongamos las cosas en perspectiva. Hoy hace falta buenos medios. Hay hartos que están apareciendo. Me parece bien. Siempre lo he dicho. Me parece interesante el trabajo que hace Fuga de Tinta, por ejemplo, los chicos de La Serena. Uh-huh. Lo que hacen, por su contraparte, la gente de Resumen en el Concepción, en la octava región. Hay medios que están dando un toque diferente. Hay un montón de medios que están buscando estilos propios, pero que están buscando formas también de entregar información y de crear contenidos propios. Eso es sumamente importante. Claro, que son medios independientes que no están, o sea, que no dependen de los grandes consorcio económico. Por lo tanto, no están con el problema constante de que, si nos dicen lo que yo digo, les quitamos la plata y por lo tanto se acaban. Sí. Ahí mismo, estaba pensando qué otros medios hay. Está La Pala, bueno, uno generalmente, en términos de medios, entre comillas, grande o mediano, y todo el tema, sigue a periodista. De hecho, a mí me parece muy interesante el trabajo de Mauricio Becerra en El Ciudadano. Encuentro que uno de los secos que tienen ahí. Hay gente, por ejemplo, que está ya en medios más grandes, qué sé yo, una Rocío Monte, está Nicolás Sepúlveda. Hay gente que está, de una u otra manera, encontrando el lenguaje ahí, y eso es súper interesante. Y es súper interesante que se ocupen distintos nichos, distintas plataformas, y que se pueda ocupar los espacios. Independientemente que, bueno, los medios grandes, todos sabemos que tienen limitaciones. Pero que se busquen, de una otra manera, esta búsqueda de ejercer oficio, de una otra manera, de ser más incisivo, de dar antecedentes, pero también ponerlo sobre la mesa para que uno tome cierta posición. Y eso es súper potente. Claro. Y haciendo investigaciones profundas que ganan la credibilidad de la gente que los escucha o que los lee. Uh-huh. Y eso, claro, eso es importantísimo en un periodista. Cuando uno lee o escucha una entrevista donde se hacen las preguntas que uno está esperando que se hagan, uno dice sí. Se la juega, buen periodista. Sí, pero yo creo, y siendo sumamente honesto también, porque el periodismo tiene que ser incisivo en hacer relaciones públicas. Acá hacemos relaciones públicas también. ¿Para qué vamos a estar con mentiras? Si acá muchos de los invitados que vienen, todo el tema, vienen en amistad, independientemente que a veces los ponemos en aprieto. Sí, hay un tema ahí a trabajar. Ahí vamos a ir viendo. Y aparte que Insisto, acá hay un tema de retroalimentación constantemente. Muchas de las cosas que nos mandan y que quedan favoriteadas y todo el tema. Yo, por ejemplo, particularmente la noche me quedo leyendo, viendo cosas, videos y todo. Hay cosas muy interesantes, se están haciendo cosas muy buenísimas. Hay que aunar criterios. A mí no me parecería mal que se armara una especie de Chile Leaks, en donde medios se junten y que tengan ciertos estándares, que tengan ciertos filtros. Hay muy... está apareciendo una generación no solamente de periodistas, sino de gente que le interesa saber la verdad y hace lo posible para que esta salga. Me parece buenísimo eso. Claro que sí. Por otro lado, además de ser bueno porque hay una buena información, porque hay más información de la que uno encuentra, lo otro importante es de que al hacer este tipo de investigaciones, el mundo de la prensa está obligado a mejorar también su nivel y su estatus. Porque de lo contrario van quedando un poco rezagados y van perdiendo credibilidad. Entonces, por lo tanto, no es positivo para ellos. Y por lo tanto, eso lo ayuda a ponerse un poco más serio en la información. Ayuda en todo sentido cuando un medio marca pauta y con seriedad y con profundidad. Porque la gente dice, sí, a él le creo, a ellos no. Entonces los otros tienen que luchar para que también ganar credibilidad y eso puede mejorar el nivel. Más allá de que la mayoría, como decía anteriormente, se ven presionados por estos grandes consorcios económicos, estos grandes empresarios, que de una u otra forma tratan de marcar la línea editorial de los medios. Es lo que le pasa a muchos, que uno ve esas cadenas grandes de radio, esas cadenas de periódicos, van por ese lado. Entonces, pero tienen que esforzarse por tener periodistas que, por lo menos uno, que haga una pega un poquito más profunda para, claro, la gente diga así. Tiene credibilidad este medio. Y bajarle el perfil a otros medios, los cuales, a pesar de no tener mucha credibilidad y no ser para nada claros en su postura, digamos, o sea, en la entrega de la información, se mantienen como los grandes baluartes de la prensa en este país. Hablo del Mercurio, por ejemplo, que a pesar de todo lo que hemos podido ver durante toda su trayectoria, no es un periódico que uno le pueda creer 100%, ni menos. Entonces, por lo tanto, pero es uno de los periódicos que más se vende. Por varias razones, también hay que tomar en cuenta que mucha gente compra el Mercurio el día domingo para buscar pega, para buscar casa, para buscar comprar diversas cosas que tienen en el sector económico, más allá de las noticias que traiga. Entonces, por eso también ayuda a que sea un periódico que se venda tanto, sobre todo los días domingos. Entonces, es una situación que uno está viendo constantemente dentro de lo que es el periodismo en este país. El periodismo, han habido grandes periodistas, obvio que sí. En este momento puede que lo hayan, pero, como digo, están siendo constantemente frenados y no pueden hacer un trabajo de investigación profundo como deberían. Esa es una de las situaciones que uno está viendo constantemente en cuanto a este país. Ahora, si se lleva a cabo una franja como Linux Chile o Chile Linux, Chile Linux. Sería Chile Leaks. Linux, nada que ver. Sí, nada que ver. Te mezclando ahí, sí, peras con manzana. Peras con manzana. Pero se entiende. Pero sería interesante, sería interesante porque que lo integren periodistas o gente común y corriente que pueda tener algún contacto con ellos y entregar, oye, ¿saben que yo me enteré de tal cosa? Investíguenlo. Yo creo que... Eso es importante. A ver, yo creo que lo que ocurre en México, particularmente con el tema del ejercicio del periodismo, que, bueno, el Reportero Sin Frontera da una estadística bastante lapidaria del último tiempo, no solamente por el hostigamiento, sino la desaparición de periodistas, pero el hostigamiento ya es casi pan de cada día, ya sea por temas directos o indirectos. De acá un reportaje, el rostro del periodismo en México, puede encontrarlo en Radio Villa Francia. También la conversación que tuvimos extensa con Alberto Buitre. Es súper necesario el periodismo. Y tenemos grandes próceres, de una otra manera. Tiene que ver con una voluntad también muy revolucionaria, pero tiene que ver también con remover cimientos. Nos acordábamos el otro día acá conversando, Marx, con el Situn ahí en la vieja Renania también. El periodismo, sus primeras armas. José Martí, qué sé yo, de varios, María, de tanto. Gente que de una u otra manera fue entregando herramientas porque lo que intentaba era educar. Quizás algún hoy día la gente estudia periodismo para poder salir en la tele y decir, mamá, entrevista a un famoso, qué sé yo. Hay gente que le interesa más maquillarse que descubrir y estar estudiando de lo que está pasando y tratar de decodificarlo para ponerlo a disposición, tratar de sociabilizarlo, de cruzar información. De hecho, estoy leyendo, por ejemplo, acá, a propósito de lo que estábamos viendo de Sokimich, Sokimich optaría por autodenunciarse y no entregar información a la fiscalía. Eso es una estrategia muy inteligente de parte de Sokimich. Le voy a explicar el por qué. Bueno, ya todos saben, o si no, se entera ahora, de que la fiscalía, en el marco de la investigación por el caso Penta, pidió a la minera que le entregue, ojo, información contable entre el 2009 y 2014, de manera voluntaria. O si no, después va y hace una orden. Claro. La empresa optaría por la autodenuncia luego de que el propio Servicio Puesto en Tierra diera pie a que los contribuyentes en situaciones similares del holding Delano y Lavín se acercasen a resolver voluntariamente lo hecho. ¿Qué es lo que se plantea acá? Sokimich lo que va a hacer es autodenunciarse. Ya. ¿Qué implica eso? Lo hemos explicado en algunas otras ocasiones. El Servicio Puesto Interno es un ente fiscalizador, pero que tiene como objetivo recaudar para el fisco. Ese es su fin último. Por tanto, independientemente de la situación, el autodenunciarse sería equivalente a Sokimich para pagar multa o para devolver todo lo que se le ha robado al fisco, y de una u otra manera esto quedaría ahí y arreglaría. Y ese incentivo lo dio el propio Servicio Puesto Interno porque lo ha hecho con grandes contribuyentes. Recordemos, lo hizo, recordemos, sí, independientemente que esto ya estaba judicializado. Claro. En este caso no, por tanto evitaría de una otra manera, aunque hay estrategias que puede ocupar perfectamente la fiscalía para poder tener o atrapar a la gente de Sokimich. El tema no es menor. El tema es súper importante porque esto muestra de cómo se mueven en términos del mundo empresarial. Ya lo vemos con Caimane en el caso de el relave El Mauro, el tranque El Mauro, donde una decisión de la Corte Suprema que fue ratificado en términos de proyecto para presentar el plan de acción que tenía la empresa para poder ver una mediación o de una, también una salida de lo dictado por la Corte Suprema el pasado 21 de octubre. Uno se da cuenta de que no, porque dice llanamente no respetan la ley. Eso es para los pobres nomás. El Código Penal es para los pobres. Lo demás se da. Y en este sentido es bien, bien complejo. De hecho, acá hay una foto circulando vuelta, tirada por la radio, que dice: el Servicio Puesto Interno fiscaliza evasión en kermés de colegio. ¿Te acuerdan de esa noticia? Sí, sí, sí. Bueno, pero parece que con las grandes empresas la cosa no va así. Claro. De hecho, yo me acuerdo de una entrevista no hace mucho, Maritza Navarrete, que inicia el tema, trabajó en el Servicio Puesto Interno en el área legal y penal del mismo, decía que jamás vio una querella contra una grande empresa. Claro. Y hace unos dos días atrás también ella misma dijo de que no entendía por qué el Servicio Puesto Interno todavía no se querellaba contra una gran cantidad de empresas que tienen los motivos suficientes para que eso lo hicieran y pasar todo al ¿cómo se llama? Público, al tribunal público. No es tribunal. Bueno. Y que allí se empezara a hacer ya más que una investigación, sino que empezar un proceso contra esas empresas. Entonces, una situación que se repite y que, bueno, ahora con esta situación de Sokimich, lo más seguro es de que, claro, va a decir Sokimich, nosotros tenemos aquí todos los antecedentes ciertos, debemos tantos miles de millones, aquí está la plata y olvídense de la situación y paño frío y se acabó. Lo más seguro, en fin, que para allá va el asunto. Así está la situación, no hemos pasado pero enormemente de la hora. Enormemente, no me había dado cuenta, lo que es bueno. Y nada, recordarle dos cosas. Una, que hoy día a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, en la Plaza Perú, en Concepción, octava región, marcha contra la corrupción, marcha contra los políticos corruptos, como nos decía la gente de Resumen. Esto en la Plaza Perú, hoy, lunes 16 de marzo. Y mañana, en Osorno, va a estar ahí las firmas contra el alza de la tarifa de la cuenta de la luz. Desde las 10 de la mañana, creo. Esto en calle Ramírez con Bulnes. Súper importante. Ramírez con Bulnes a las 10 de la mañana. Ahí van a estar. Me dice Pablo Benavides que esto es para presentar un recurso. Y acá hay una declaración pública que me hicieron llegar inmediatamente ahora. Si es muy larga, te funaste. Si es muy corta, la hacemos. Un poquito larga. Voy a tratar de lo que antaño parecía como un hecho aislado y se manifiesta como una práctica constante y permanente. Ejemplo de ellos en el caso Chispa, el blanqueo de Pinochet, el caso Mob, Gate, caso Coima y Berlín, bla, bla, bla, bla. Compañón Cabal suele nombrar algunos de los más bullados. Los innumerables intervenciones de reacción a estos hechos, declaraciones, comentarios, análisis, artículos, debate, entrevistas, bla, bla, bla. Por lo tanto, creemos y declaramos que todos estos hechos tienen una raíz profunda en problema de lo que es justo y lo que es ético, que no han asumido por casualidad, sino que han sucedido y seguirán sucediendo porque responden a un modelo económico, político y cultural, que en Chile está planificado y legalizado por una estructura de poder dictatorial de hace más de 30 años, constitución política del Estado y leyes, que favorece y beneficia desmedidamente a los mismos grupos de poder, marginando, torturando diariamente, silenciando y oprimiendo a los pobres y excluidos. Los pobres son empobrecidos, se les roba sus bienes esenciales para su vida, se les despoja de su dignidad y se les roba el futuro. Hay una cita del Papa en provecimiento. Portan, voy a leer los últimos puntos. La lucha contra la pobreza y el empobrecimiento para la vida y dignidad de los pobres necesariamente es una lucha contra la riqueza desigual, injusta y depredadora de las personas y del medio ambiente, pues un modelo neoliberal mercantiliza todo, aire, agua, tierra, alimentos, salud, educación, trabajo, etcétera, hasta las personas. Lo experimentamos con varias empresas forestales sur de Chile, Salmoneras, Chile Austral, Mineras, Pascua Lama, Caimán, Hidroeléctrica, Hidroeléctrica y Energía Austral, Alto Maipo, llegando siempre a conflictos no deseados. Hoy en Chile, la pobreza es una de las formas más avanzadas de esclavitud, basado en el robo a la humanidad. Nos molestan las voces que declaran que la justicia haga su pega. Esperamos que los tribunales determinen. Aceptamos lo que determina justicia. ¿Qué justicia? ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Todavía hay alguien que cree que somos todos iguales ante la ley? Los problemas no pueden resolverse con los mismos principios que los creó, decía Einstein. Por eso llamamos a los empobrecidos y a todas las personas de buena voluntad a hacerse sentir su voz y a exigir su derecho a la vida y a la dignidad. Algún día alguien nos preguntará, ¿qué has hecho con tu hermano por un Chile más justo, equitativo, solidario, fraterno y en paz? Declaramos ilegal la riqueza. Comisión Campana, declaremos ilegal la pobreza. La pobreza. Mira, interesante. Sí. Esto, declaremos ilegal la pobreza, también pueden buscarlo en Facebook. Declaremos ilegal la pobreza. Ahí está aquello que nos mandaba Pablo Benavides. Por nuestra parte ya nos vamos despidiendo. Muy pasado de la hora. Bueno, se despidió en su momento Bolívar, Alfonso, nuestra Carmen Aristegui. A ver. Bueno, yo me despido y les digo que fue bastante provechosa esta mañana y gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros y será hasta el próximo programa cuando nos volvamos a encontrar. Por mi parte, nos despedimos, nos recortamos mañana a las 10. Uh-huh. Tú te vas de vacaciones de nuevo al Caribe, ¿no? Sí, me voy al Caribe. ¡Qué lata, sí! Dios mío, por Dios. Nosotros nos recortamos mañana a las 10 de la mañana acá en el matinal de Radio Villafranca. Recuerda que esto se retransmite a las 6 de la tarde, lo puedes escuchar ahí o bien te lo puedes no escucharlo y tener una tarde agradable. Mucho mejor. Nada, un yeah. Saludo grande y fraterno a todo quien escucha este programa, tanto en la señal online, en FM, y nada, pues, a seguir lo mismo, y aunque sea testimonial, y aunque sea cliché, hoy, lunes 16 de marzo, solidaridad y nuestra fuerza a Carmen Aristegui, y particularmente, a su equipo de periodistas, a los periodistas que habían sido despedidos primeramente, al equipo de investigación periodística y a todos los periodistas y las periodistas de México y de cualquier parte del mundo que no le tienen temor al poder. Hay que decir la verdad en un mundo de mentiras, es una acción hoy por hoy revolucionaria. Eso es un hecho. Absolutamente. Nos despedimos entonces, nos reencontramos mañana. Que esté muy bien. Esto fue El Matinal de Radio Villafranca. Chao. En plena luz, en plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villafranca. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villafranca. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villafranca en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafranca.cl en la señal online.